Bienvenidos al noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamoso de internet. Jet Set Podcast en su edición número 55. Se veía de venir, pero la gracia es que el venir no es un venir normal. Pone una E y una 3 porque se ha cancelado el E3. Que no se veía de venir. ¡Qué rico! No, en verdad está todo guapo, ¿eh? Es ingenioso. Lo que pasa es que dicho con la voz, pues no tiene ni puta gracia. Porque dices, ¿pero dónde está la gracia? Subnormal. En el texto, payaso. Me permito el gusto de insultaros. Bienvenidos a Jet Set Podcast, amigos. Una nueva edición gobernada por el virus de las coronas. ¿Veis? Aymar ya está... virus real. No es coña, ¿eh? No es coña. No estoy tosiendo adrede, te lo juro. Hoy grabamos cada uno desde su casa por riesgo. Estamos haciendo... Como siempre en Jet Set Podcast. Pero joder, no lo jodas aún. Estamos haciendo telepodcasting porque queremos prevenir las infecciones. Hemos estado un pelo de cancelar el podcast hoy porque las cams son muy contagiosas. Mira, joder, Aymar ya me la ha pegado. Qué seamos gracioso. Peligrosos. Somos todos graciosos también. Así que, bueno, a un pelico de cancelarlo, amigos. A un pelico de cancelar el podcast. Así que, bueno, aquí estamos todos de momento sanos y salvos. Esperemos poder decir lo mismo de aquí a que acabe la temporada. Después ya, que sea lo que tenga que ser. En fin, amigos, Jet Set Podcast número 55. ¿Y quién está aquí? Pues está Aymar. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo vais? Como el culo. ¿Cómo lleváis el teletrabajo? Hombre, de puta madre. También está por aquí el Fer, ya iba a decirlo. Hola. Está el Choseluquio. ¿Qué pasa, Crux? Y está el Adri, el señor Sólida, ahí, míralo. Ahí está, ahí lo tienes. Hoy, ya sabéis que dijimos que no íbamos a tener guión, pero es que hoy, coronavirus... Medidas especiales, hoy tenemos guión. La verdad es que hoy, de cara a decir, hostia, a ver el Telegram, el típico vistazo de unas horas antes de grabar el programa, y dices, muy jugoso, está el enlazo con la otra, no sé qué tal, pero hoy he dicho, escúchame, esto es demasiado para el cuerpo. Sí, o sea, esto hay que organizarlo. Así que hoy, y sin que sirva de precedente, a 12 de marzo tenemos en Jet Set Podcast 55 guión de nuevo, ¿vale? Que sepáis que esto no va a volver así a corto plazo, pero es que era necesario. Guión y filtraje que lo flipas, porque es que, ya digo, ha sido la hostia esta semana en cuanto a noticias. De hecho, tenemos una sección especial coronavirus, en la cual vamos a comentar todo lo relacionado con esto, y luego ya cosas del programa normales, por así decirlo. Las secciones típicas. Correcto, pero ordenadas, es decir, volvemos, por lo dicho, porque hay guión a varios, cineseries, no hay música y videojuegos. Para que un poco, pues, haya un... Pero que no se motiven, ¿eh? No, por eso. Pero bueno, también, aparte de esto, pues vamos a tener las noticias que nos han dejado los oyentes en el foro, porque sí, tenemos foro, hotfactory.foroactivo.com, donde en el post del programa, como cada semana que creamos el post en cuanto acabe el programa anterior, la gente nos va dejando ahí las noticias que le gustaría que dijéramos. Algunas ya están incluidas en el guión, otras no. Así que bueno, comentaremos las que nos habéis dejado y demás. Como siempre, recordad, hotfactory.com, desde ahí accedéis a absolutamente todo lo nuestro, podcast, redes sociales, el Telegram, el mismo foro, etc, etc. Y vamos a saludar también a la gente que está en el chat, como Zacro, Javier G, Atrapado Doble, José Rabaneda, José Alfonso Fernández y Dedo Verde, además del bueno de Hanksled. Y nada, chicos, que empieza ya esto, vamos a infectarnos... Pay the front line, take the don'ts. He's coming out again for a new point. Get your bets on, ladies and gentlemen. Four fours to point, mark four. Ace, two, scrap, mark four. Ace, two, scrap, mark four. Ace, two, scrap, mark four. Ace, two, scrap, mark four. Ace, two, scrap, scrap, mark four. Scrap, mark four. Who wants the hot four? Five wants four. Check me out, y'all. Bueno, chicos, pues nada, empecemos con las coronaviradas, coronavíricas. Lo primero es que ya la semana pasada os comentamos de que, bueno, había empresas que estaban apostando por el tema del teletrabajo. Y, bueno, no han sido pocas las empresas que se han unido a esto. En este caso nos llega la noticia de que Microsoft y Bungie son las, bueno, de las primeras allí en el reino estadounidense que han decidido pues mandar a la peña a su casa a currar. Comprensible también, ¿por qué no decirlo? Más noticias, vamos a ir un poco rápido con todo esto, ¿vale? Porque ya digo, muchas cosas son de decir el dato y fuera. Tenemos que... Nadie se acordaba, yo la verdad es que me he acordado de la existencia de este aparato por la puta noticia. La TurboGrafx Mini, la buena PC Engine Mini, que la producción y distribución de la máquina pues se ve retrasada en aquellos países en los que iba a salir, porque aquí no iba a salir. Hostia, pues yo no tenía ni zorra, o sea, no le han dado bombo, ¿no? A ver, de esto se habló, o sea, de hecho aquí hablamos en su momento como... Creo que no se le ha dado tanto bombo como otras minis, quiero decir. Pero por eso, porque, a ver, primero porque la máquina originalmente aquí poco se vio. Y aparte de que no iba a salir en España la mini, o sea que, en fin, bueno, por eso pues, tampoco hay mucha cobertura. La movida es que, pues eso, también se ha retrasado y bueno, pues se va a ver afectada su distribución y demás. Y luego tenemos eventos, ¿vale? Se han cancelado la hostia de eventos alrededor de todo el mundo, ¿vale? Como bien nos indica Javier G. en el foro de Hot Factory... Y también, pues bueno, tenía yo aquí apuntado, compagino noticias, el SXSW se cancela después de 30 años ininterrumpidos haciéndose. Y digo yo, si digo que es la primera vez que oigo hablar de este evento, o posiblemente... Sí, pero es el evento es súper tocho, ¿no? Que tiene conferencias y festivales de música y demás, ¿no? Ni putísima idea. Bueno, escucha, el Salón del Manga tiene conciertos y todo el rollo de miedo. Pero me vas a comparar, joder. La cosa está... En que, a ver, posiblemente hayamos oído noticias de este evento, pero el problema está en que no sabíamos que venían de este evento, por así decirlo. A lo mejor sabíamos, pues se ha dicho esto. A lo mejor se dijo ahí, pero no sabíamos que se dijo ahí. Y eso es lo que no ha trascendido. Bueno, la movida, ¿qué pasa? Claro, en este evento en concreto resulta que Sega iba a hablar del futuro de Sonic. O sea, iba a ser algo tocho para Sonic. Pues bueno, ¿qué es la parte buena de todo esto? Dentro de lo malo, pues Sega ha dicho que a pesar de que se haya cancelado esto, que ellos mantienen su planning de anuncios sobre Sonic y que durante el mes de abril pues darán nueva información, porque vamos, ya se dijo y lo hemos estado, creo que de hecho la semana pasada dijimos algo al respecto, pero que Sega tiene planes para Sonic y los tiene ya bien cocinados, o sea que posiblemente pues eso, se fuera a hablar de las nuevas entregas. Se ha dicho eso en abril y que ya darán más datos de la manera en que lo harán. Pues igual hacen un Sega Direct, ¿te imaginas? No creo. Pero quién sabe. Mira, el evento ha sido. Se suele celebrar en Texas. Bueno, más ahí, cositas. Ahí suele ir maricones y vacas, pero bueno. Joder. ¿Nunca has oído esa frase? No, la verdad es que no. O sea, ¿la metálica? ¿No viste la chaqueta metálica? No. Joder, por eso metí el chiste con calzador, desgraciado. Ah, pues claro, por eso no lo pillaba y me ha parecido... Al puto recluta matoso, tío. Por claro, eso ha sido súper gratuito. Ya, ya, yo conozco al puto recluta de YouTube, pero no la he visto nunca y sé que es buena. Pues yo ese sé que no sé quién cojones es. Hombre. Bueno, el caso de Texas Amsterdam, porque se cancela la TwitchCon que iba a tener lugar allí y nada, otro evento que se va a tomar por el culo. Uno menos, una noticia más. Y resulta que la GDC, que también se canceló, pues... ya ha sido Microsoft la que ha comentado que, igual que Sega, no va a dar, no va a faltar su ración de información, por así decirlo. Es decir, ellos sí que tenían algo que decir y han dicho que harán su propio evento en directo donde hablarán de las series X y más cositas. Pues como, yo que sé, como tantas otras veces han hecho, ¿no? Este típico... vamos a decir, escenario que ponen y sale simplemente el presentador y a lo mejor un developer ahí hablando y poco más. Sí, porque no han dicho nada de si los medios de comunicación internacionales, o sea, la prensa especializada va a ir o algo, no se sabe. No creo, porque si haces un streaming de tu compañía... Yo es que esperaba los memes del MediStation y toda esta gente con los portátiles grabando. Joder, menudos perlas. En cualquier caso, en fin, ahora que dices eso de público... A nivel nacional, podría decirse. Pues todas las televisiones, de hecho, están anunciando que sus programas van a seguir haciéndose, pero obviamente con personal mínimo. Lo que no van a tener es público. Por ejemplo, que si La Resistencia ya anoche grabó sin público, bueno, los típicos, ¿no? Ana Rosa, todas estas mierdas, el Sálvame y todas esas basuras también, que no van a tener público. no sé, lo veo comprensible. Al fin y al cabo, follamos todos a la puta al río, ¿no? Pero yo mira que lo dije, hasta que no cancelas en el fútbol y los deportes, no va a la gente a tomárselo en serio. Así, así. Deportes también están cancelados los partidos aquí ya, de Hércules. Por eso digo, que harás cuando... Sí, pero bueno, han cancelado todo el fútbol, salvo primero y segunda división. Y lo que están haciendo es, en principio, se van a jugar los partidos, pero a puerta cerrada. Pero vamos, que esto es un poco inútil, porque, por ejemplo... No. Ya, las apuestas mueven mucho dinero. Se ha confirmado hoy mismo que, de momento, la Liga también, o sea... Sí, la Liga, verdad, sí, también lo he hecho esta tarde, cierto. Bueno, pues esa noticia, hay algo, esto se la podéis poner en el guión. Liga, en concreto, la Liga. Que a lo que voy es que no tiene mucho sentido que pongan a puerta cerrada, porque, por ejemplo, ayer jugó el Paris Saint-Germain y habían miles, pero miles de personas fuera del estadio animándoles. Pero eso es ya... Tío, escúchame. Eso ya la gente que es un... Pero normal. Eso ya entra en el retraso de la puta gente. Eso es como aquí las noticias de... Madrid manda a su gente a teletrabajo a casa. Noticia. Las playas del país llenas de gente, porque están llenas de madrileños. Eso es como, por ejemplo, se cancelan las clases, giras enfrente de la universidad y el bar lleno de universitarios. Es que es eso, eso decir... está pasando aquí, ¿eh? Marca España. Pero luego la gente se vuelve loca a vaciar supermercados, o sea... La cena en la UA, pero fiestón en Wakanda, en la de Wuhan, en no sé qué... Que me quedo sin papel de mate. Han cerrado todos los sitios de fiesta también. Hostia, pues eso será ahora, porque... Bueno, y de hecho... Sí, así esta tarde. Cierran, de hecho, cierran la de Wuhan... He visto que, no sé si cerraban también Wakanda y Woko, cierran sitios del barrio, cierran Copiti, cierran un montón de sitios. Pues es que esa es la clave, quiero decir, si al final... Pues la zona de los Arenales, ahí no cierran nada hasta a día de hoy. Eso ya lo puedo confirmar yo. Pero es eso, que al final... Y zona turística. La gente se está volviendo... A ver... También están volviendo muy loca a la gente de más, porque hay mucho hipocondríaco en el sentido de que una persona cercana, bueno, una persona que conozco me llegó a decir: hostia, esta tarde he ido a X centro comercial a dar una vuelta y cuando salía me dolía la cabeza. Dice, pero yo ya creo que es algo sugestión mía. Sí, claro, es como un zombie que te va a llegar en un momento. Es en plan, tío, están jugando a eso, o sea, distribuyendo las putas imágenes de los mercadonas vacíos que tú los ves y dices, vale, sí está vacío, pero... Es que publicar esas imágenes causa pánico más que ayudar, claro, ¿sabes? Es decir... Vamos a ver. Los mercadonas, es que si te das cuenta, la mayoría de imágenes son de Mercadona y gente afina a Mercadona, o sea, tampoco... No te equivoques. No. Pero eso es real, ¿eh? Yo anoche fui a comprar y había de todo, ¿vale? Pero y gente de mi entorno. Había mucha menos pasta, leche, o sea, yo de la leche que yo me compro sin lactosa, nada, cero, o sea, no había ni un solo cartón. Yo hablo de fotos... Vale, que yo... De historias de Instagram reales, no republicadas y... No. Claro, sí, no, o sea... Si no estoy hablando yo de eso, es que no dejáis terminar. Que a lo que voy es que son cosas todas relacionadas con Mercadona y Carrefour. El resto de supermercados, sí, le falta alguna cosa, pero las van reponiendo. Pues o sea, tú estás diciendo que gente en torno a Mercadona. Yo lo he visto Mercadona. También en Aldis, lo he visto en varios sitios, ¿eh? Claro. Bueno, pero o sea, es como más negocios. Artículos determinados como, por ejemplo, el puto alcohol este de higienizador de manos. A mí me encargaron el ir a buscarlo y yo, bueno, sé la pregunta del millón. Dice, sí, no hay. O sea, ¿sabes? El plan de que... En fin, obviamente es... También estamos hablando de que Mercadona, por supuesto que iba a estar agotado. Es el dios de los supermercados. ¿Quién lo va no, a y que aparte es que normal, no esperaban que iba a haber esa masificación y esas compras. Es normal que se haya agotado. Pero, tío, en fin, que... La gente se tira a la desesperación y se le va la cabeza. Sí, pero por eso digo que al final la gente está comprando ahí que si kilos de carne, kilos de historias, papel pa'l culo, tío. Es que no tienes cortinas en casa al final. Hasta congelado. Con la mano, tío. Te limpias con la mano y luego un chorrito de agua. Claro, coño. O fruta y verdura fresca. Pa'l, que es el perrico no, vas, no te dura. El perrico vas con la botellica de agua y jabón, pues eso en el culo va de lujo, chaval. Le da el chorro. Yo lo que he visto que está comprando... Yo lo que he visto que está comprando la gente es irracional, porque no... O sea, dices, vale, si me dices que compras latas... ¡Claro! Claro. Cosas así y tal, vale, pero... No, la carne me caduca. Es que compras lo que caduca antes y encima lo más barato, porque chuletas de ternera, chuletas de cerdo, pero así gordas. Lo puedes congelar. Pero hay una cosa que se llama congelador, tío. Claro. Yo he dicho que, por ejemplo, la verdura o la fruta me parece un poco fumada que la gente lo compra mansalva. Pero cualquier cosa que se pueda congelar, pues vale, pero la verdura. Al final. No, pero eso es porque la gente está entrando en psicosis, porque a mí no me jodas. O sea, es normal. Si en el Mercadona que hay al lado de mi casa, todas las noches, todas las noches, de 9 a 9 y media más o menos, viene un tráiler y carga el almacén entero. O sea, no lo sé porque yo no trabajo en el Mercadona y no sé qué es todo lo que llevará. Pero si falta una cosa por la noche, vas al día siguiente, a la primera hora, y está la estantería llena a rebosar. Mira, eso pasa en mi Mercadona habitual. En mi caso lo recargan, digamos, hacen todo el refil, coño. A las 12 de la noche viene el camioncico, aparca y a llenar el tema. El caso, sí que es cierto, y en mi Mercadona pasa de toda la puta vida. Tú vas, como bien dice Aymar, yo voy por la noche al salir de trabajar y te ves que la zona de carnes está arrasada, según claro, a la hora a la que vayas. Pero que es normal, es decir... Y la de verdura igual, ¿eh? Bueno, sí. Al menos que hay estudiantes... Y ensaladas... Los champiñones, los pimientos, las ensaladas, eso vuela, pero es que es normal. Si vas a las 9 de la noche es que es normal. Claro, entonces al final también está cundiendo el pánico y está cundiendo también el, vamos a decir, el bulo, por supuesto. Está habiendo un poquito de todo. La gente compra en plan, y es que mañana a lo mejor no hay. Claro. Es en plan, vamos, ni que fuese como las mascarillas, ¿sabes? A ver, que quizás aquí llega el punto también, ahora más adelante tenemos, y ya que estamos manteniéndonos en lo local, pues podemos mantenernos y luego ya nos metemos en lo tocho, si queréis. Vamos a decir unos cuantos datos de interés. Por ejemplo, a nivel nacional se han cancelado multitud de eventos también, bueno, aparte de conciertos, incluso el Reno Renardo comentaba en el Facebook hoy que uno de los eventos de este fin de semana no se iba a cancelar, uno de los conciertos, pero hay otro que sí que se los han cancelado. Tenemos, por ejemplo, las ferias... Por ejemplo, nos han jodido. Íbamos a ir al Retro Albacete este sábado. Lo han cancelado. Ojo que igual. El podcast que viene. Hay una sección que igual pinchamos. Claro, ¿no? A ver. Eso lo estaba pensando. Y que joder, ya vamos a dar información. Claro, y encima lo hemos grabado antes. Anticipándonos. Cuando al final podíamos haberlo grabado. Pero, igual se tiene que grabar. Ni una polla, eso está ya ahí grabado. Este fin de semana tocarse los huevos. aparte del Retro Albacete, han cancelado el Amstrad Eterno, la Feria Interocio 2020 Madrid. Han cancelado, por ejemplo, aquí en Alicante, el tema de los colegios, lugares de enseñanza, cosa que ya han hecho también en otros lugares. El tema de los colegios, en fin, universidades y demás. Pero claro, a mí me hace gracia. A partir del lunes. ¿Y qué pasa mañana? Mañana el coronavirus no libra, ¿no? No, mañana en plan despedida de final del mundo. Mira, pero yo tengo aquí... Es estúpido, tío, este tipo de... Tengo aquí un pequeño dilema. Porque, a ver, no es mi caso, ¿vale? Pero imagínate la típica familia en la que el padre y la madre trabajan. Trabajan y no tienen teletrabajo. Porque el padre es obrero y la madre es ama de esas que van limpiando por casas. Y hace el mortero. ¿Qué hacen con los niños? Dejan al niño... con el abuelo, o sea, el niño que es uno de los portadores que hay muchísimos niños con la infección que simplemente parece un constipado normal, con los abuelos, que son precisamente a los que más les afecta. O sea, es que no sé si va a ser peor, Correcto. Es lo que hay. Es que al final es eso, hay mucho pánico, mucha historia y gestión de tal. Bueno, a ver, no nos vamos a meter, ¿vale? Pero ya en cuanto a gestión de crisis, daría para un podcast aparte y quizás ya meterse en temas que aquí no proceden. Pero daría estaría gracioso comentar ciertas cosas, en fin. Lo que me tengo que morder la lengua. Y claro, por ejemplo, hay dos datos curiosos. Se han cancelado las fallas y de hecho estaban aquí peleándose en plan los de Alicante diciendo que no nos pongan la quema de las fallas en las fechas de las hogueras, Pa' después. Lo veo lógico. Oye, también. Oye, si coincide, pues ha coincidido, macho. También te digo que lo veo lógico. Es decir, ¿por qué tendrías que hacer coincidir de las grandes festividades de la comunidad bifurcando todo? No lo veo lógico, También te digo. Yo creo que debería de hacerse antes o después de las hogueras. Pero lo que luego, con los cojones gordos, te salgan ahí los de la Semana Santa diciendo que no la cancelan. Que tiene bueno, su eso fecha. En Andalucía, En Andalucía, Adri, porque la Semana Santa en Alicante sí se ha cancelado. Hombre, claro, pero yo me refiero a la Semana Santa. Pero la feria de Sevilla y todo. Claro, más falta decir eso, que es la gorda. Es como decir, sí, el orgullo gay se celebra en toda España, pero la de Madrid es la gorda. Pues la pero Semana es que Santa esto, es que es que cancelen primero la de Alicante es un paso más para que cancelen la de Sevilla o la de toda Andalucía. Que es que es, está claro que va a pasar porque, o sea, no tienes miles y miles de personas juntas. Es que va a ser una bomba de relojería. Pues como el 8M. Los actos previos de la Semana Santa también en Andalucía se han cancelado. Sí, pero esta misma tarde ha salido el tío, el gafa ese, diciendo que... Yo propongo que la Semana Santa la pospongan y lo junten con San Fermines, tío. Y que lo celebren todos juntos en Madrid. ¿Te imaginas? Paseando al Cristo y viene el toro. ¡Qué sangría más guapa que habría! Guapo, todo el Blasphemous ahí. Bueno, el caso, pues eso, que han cancelado cositas, amigos. Y ya nos metemos... De momento no hay noticia de que no lo hayan cancelado o hayan dejado de cancelarlo. No, a ver, se supone que sigue. A 12 de marzo no lo han cancelado. Un dato curioso, ¿vale? Ya anexo a todo esto, es que Discord, plataforma que utilizamos para grabar este podcast, ha anunciado que su límite de 10 cams simultáneas que tienen para videoconferencias lo han ampliado a 50 para, pues de manera gratuita y entre comillas desinteresada, obviamente no, para ganar cuota de usuarios, pero lo hacen para que toda la gente que tenga que hacer teletrabajo o reuniones y tal, pues coño, utilicen Discord, que es gratuito, funciona muy bien para ayudar a esto, ¿no? Lo veo muy bien, la verdad. Me parece muy correcto. Y si alguien tiene un podcast de 50 personas, pues ya sabe que puede grabarlo. Una partida de rol también. Todo guapo. Bueno, y ya vamos con lo tocho. El E3 cancelado, chavales. Madre mía. ¿Cuándo os lo esperabais? Cuando dijeron, yo pienso que todo esto del coronavirus es cosa de Sony. Mira, a mí, yo vi noticias... Buah, que no, que han cerrado colegios en no sé dónde, que tal, que el teletrabajo no... Buah, exageraciones. Pero ¿sabéis cuándo empecé a tomármelo en serio? Cuando dijeron que cancelaban el E3, dije, esto es serio. O sea, cada uno es serio, su esposa, uno el fútbol, otro la E3, ¿sabes? Dije, tu juego ahí. Joder, chaval. Uf. Ni papel del culo de Mercadona, ni el fútbol, el E3. Yo quiero ver cómo saca mi PS5, hermano. Repito, esto es muy suave, esta cortina hace milagros, chaval, que me da igual el papel higiénico. Yo no digo nada, pero los chinos de mi barrio han ido cerrando. Y casualidad, el chino de mi clase ya no ha ido ya no ha ido hoy. Joder. Esos cabrones saben algo. Es que me parece normal, es en plan, putos españoles de mierda que no saben tomarse en serio esto. Tienen una mirada sospechosa, la verdad. Yo creo que no son de fiar, pero, ¿sabes? Mira, leí una noticia de que China va a enviar a España 1.800.000 mascarillas. Joder. Mira, lo haríamos nosotros. Ahora sí que tiene sentido que sean mascarillas y no máscaras. Ya ves, ¿eh? El caso está en que, sobre los chinos, ya que habláis, resulta que... bueno, estoy viendo que están cerrando... Perdón. Joder, chaval, ¿cómo va? Toma corona. Mutearte o apuntar para otro lado, para otro día, ¿no, cabrón? Perdón, chicos, tenéis los oídos infectados ahora mismo, ir a haceros las pruebas. La movida, esta tarde he visto una persona que sigo en Twitter, ponía tal, estoy intentando buscar el tweet, pero ponía que en su chino de confianza, digamos el que pide... pues, su comercio, comida... Comida de comer, ¿vale? La de ñam ñam y a la boca... Pues que había puesto un cartelito de que no iban a atender a la gente, ¿sabes? O sea, de que... mira, te lo leo, que ya lo he encontrado. Les comunicamos que a partir del miércoles se realizarán solamente pedidos para llevar. Solo se aceptarán pagos con tarjeta por la seguridad de todas las personas. Horario, tal, tal, tal, tal. Y la puerta del local tiene una puta mesa de las del este para que no pase nadie. Esa polla como cierta gente se toma esto súper en serio, me refiero, yeah. A lo mejor ciertas empresas se lo toman súper en serio y para otras a lo mejor es en plan, buscaos la vida, comprar, si eso donde podáis vosotros, un gel de estos y os vais lavando, el que toque el dinero se va limpiando, ¿sabes? Y ya está, ¿vale? Para, venga, saludos. O sea, esa es la diferencia, hay gente que hasta cierra, gente que hasta tal y luego otra que es en plan... esos botes os van a salvar la vida, chavales. Así que, porque la gente se las, o sea, no es que se las sude, sino que no está siendo consciente de la gravedad. La gente está con lo leí un artículo, no me acuerdo si era El País o El Mundo, que decía lo típico de los contrastes de esto es una gripe normal, muertes por homicidio, muerte por suicidios, tal, comparándolo como si lo del coronavirus fuese una mierda. Y es en plan, pero no puedes hacer ese tipo de comparativas. O sea, no, esto no tiene cura ni, a día de hoy, ni un tratamiento efectivo. Ni una cosa ni la otra. Es decir, obviamente no. Pues como siempre se dice, joder, no es bueno ni crear una alarma hacia un extremo ni hacia el otro. Es decir, sentido común, cabeza. Es, por ejemplo, coño, quiero decir, debería de ser innecesario el hecho de decir, oye, hay que ser higiénico. Deberíamos de ser todos higiénicos, lavarnos las manos. Ya. Y ese tipo de cosas, coño, taparte la boquica cuando vas a estornudar y demás. Yo cuando estornudo siempre me pongo el puto codo, siempre, de antes. Pero en fin. En cuanto, bueno, volviendo al tema del E3, como sabéis, eso supone vamos a decir, muerte. Aquí pasa un poco como el Mobile World Congress, ¿vale? Ya hace años que la gente no está muy contenta con la gestión de la ESA, que creo que es la organización que gestiona la organización como tal del E3. En cuanto a que no estaban muy contentos pues con condiciones, con ciertas cosas y ciertas maneras de llevar el asunto. Un poco como pasaba aquí en Barcelona con este tema, con el tema de, pues bueno, que la propia Barcelona en sí, tanto a nivel político y demás, pues que, en fin, que no... La excusa del coronavirus pues les ha venido de puta madre un poco, pero que obviamente hay más cosas detrás respecto a esto, ¿vale? Entonces, al final, el hecho de que mucha gente se plantea o se pregunta si el tema este de que se haya cancelado el E3, pues obviamente no es solo cuestión del coronavirus, sino que hay más allá. En fin, a ver, todo esto no os paráis a pensar en la gran putada que es para eventos pequeños, incluso grandes, o sea, todo el trabajo de meses previos, el dinero gastado, la movilización de la gente que ha tenido que suponer y que ahora de un momento a otro se vaya a tomar por el culo todo. La contratación de personas para cubrir ese evento, de ya sea en seguridad, o sea, incluso fuera del evento, ¿sabes? Los comercios, restaurantes, hoteles, todo. Y que hay gente que ya también tiene los billetes comprados, el alojamiento y todo, es que es de locos, ¿eh? Es un impacto económico brutal. Brutal a todos los niveles. Coño, que ha bajado ya no solo económico, un 14% el IBEX 35. O sea, ha bajado ya un 14%, el máximo en la historia. También va a afectar muchísimo, y esto porque, a ver, realmente nosotros vemos el E3 y vemos a Microsoft, a Sony, a Nintendo, pero ¿tú sabes la de compañías indies pequeñitas que van a reunirse con inversores o posibles inversores que este año no van a poder? Han estado trabajando todo este año para... luego no poder enseñárselo a nadie. Han perdido sus versiones, bueno, iba a decir Omega, Alpha, de son muchas cosas, tanto hardware, software, todo, para poder coger promotores, para poder tener socios, todo, es que afecta muchísimo. Es eso, han perdido su gran escaparate de este año. Es algo brutal. Pero bueno, como decíamos, ¿no? Por ejemplo, Microsoft, pues sí que tiene ahí un arma, ¿no? Es decir, sí que va a hacer su evento. Ubisoft también. Pero claro, son empresas grandes. Claro, esa es la movida. Pero por ejemplo, Ubisoft ha dicho, pues eso, que están decepcionados, pero que es normal y que bueno, que están explorando otras opciones digitales, pues para al final comunicar sus novedades. Devolver, la publicadora esta, pues también ha dicho que bueno, que ellos al fin y al cabo tampoco iban en persona, sí que iban, pero que presentaciones no habían, o sea que al final pues algo harán, ¿no? Más de lo mismo. Y otra, por ejemplo, que resulta que es Warner, que está más callada que la hostia, pero este año resulta, el año que casualmente no pueden ir, es cuando dicen que iban a hablar de Batman, de Harry Potter, de Rocksteady y de todo lo que lleva la gente años hablando. ¡Qué casualidad! ¡Vaya este año con las ganas que yo tenía! ¡Joder, ¡Qué he hecho brecha! ¡Os iba a poner la polla más dura que la clavícula de un Transformer, primo! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Pero por otro lado, tenemos a la Gamescom, que vale, sí, es en agosto, Gamescom Alemania, que dice, que yo sí, que yo sí. A ver, es en agosto, ¿vale? En fin, ya veremos qué ocurre. Bueno, los pronósticos están diciendo que aunque llegue el verano no va a dejar de haber... viruses. A ver, dicen que, según he leído yo, que a corto plazo se prevé que en 2 a 5 meses esté la cosa más bien ya controlada, podría decirse. Pero controlada porque se han tomado medidas, que cosa que es normal, que se reduzca la... Precisamente, las medidas que se han tomado ahora es para que no se vayan más de las manos. Correcto. Claro, eso se espera, vamos, con sentido común. Por otro lado, bueno, ya lo último, ¿vale? A nivel local aquí en Alicante, la IFA, la institución ferial alicantina, ha retrasado muchos de los eventos que tenía planificados a corto plazo. El que más afecta, temática, vamos a decir, pues sería el Salón del Manga, que iba a ser en abril, lo han pasado a finales de junio. Después de Hoguera. Si ya iba a oler fuerte, imagínate en verano, ¿sabes? Ahí ya no se va a pillar el coronavirus, se va a pillar el otacovirus. Porque, joder. Qué puto asco. No sé cuál es peor de los dos. Pero bueno. Sardina en la tigre. Buah. Bueno, y esta es toda la información al respecto del coronavirus, chicos. Ahora vamos a pasar a las partes del foro. En cuanto al foro, pues bueno, hay noticias breves que nos dice, por ejemplo, Zacro, que dice que Sega ha anunciado en la página de eventos de Yakuza, Chose, que todos los propietarios, tanto de Yakuza 0 como de los Kiwami, van a ver su versión básica actualizada automáticamente a la versión deluxe, que es una chorrada, pero bueno, que les van a dar imágenes, wallpapers, libro de arte y banners animados para la biblioteca de Steam. Y es, pues, eso, un detallito, regaletos, y que sirve como agradecimiento a la acogida del juego en PC. También dicen, pues bueno, que es una manera de preparar el terreno para la Remaster Collection, que bueno, no está anunciada, pero oye, podría ser, quién sabe. Y luego Zacro también nos ha dejado otra, que es la de, la vamos a comentar ya, porque ya que nos la ha puesto, bueno, estaréis al tanto, chicos. La semana pasada dijimos que, bueno, se sabía ya, pero se reveló la fecha de lanzamiento de Death Stranding para PC. Pues, ¿con quién comparte motor Kojima? Pues con los de Horizon Zero Dawn. Y sí, con Guerrilla. Se venía rumoreando ya de hace mucho tiempo y al final, pues confirmado, que Horizon va a llegar a PC. Saldrá durante el verano de este año y según declaraciones, pues bueno, se confirma totalmente que va a llegar el tema y que no tiene por qué ser una tendencia a partir de ahora, ¿vale? Mm-hmm. Que simplemente están probando y que quizás alguna cosa más llegue, quizás no, pero que es simplemente, pues eso, una prueba, ¿no? Al final, expandir territorio. Si Microsoft lo está haciendo, aunque Windows sea de Microsoft, quiero decir, sigue siendo una plataforma abierta, Steam, demás cosas, que no impide a una Sony publicar ahí nada, no hay ninguna exclusividad, ¿sabes? En todo caso, si llegan las exclusividades con la Epic o con otra cosa, pero no en plan de, en fin, de que sea de ellos solo. ¿Cómo lo veis que llegue esto? Hay gente cabreada, hay gente que le ha jodido que pierda la exclusividad a este juego. Hombre, yo entiendo que se joda bastante. Se supone que es un juego exclusivo y es uno de los titanes de Sony. Pero a ver, de esta generación. A ver, ¿cómo uno a los fans de Sony? Yo me considero fan de Sony, igual que me considero fan de Nintendo. ¿Cómo después de tantos años que no sé en qué año salió? En 2017. Si salió 2017. A la vez que Zelda Breath of the Wild. Claro, has tenido tiempo de jugarlo. Pues chico, que salga en PC y aún así Sony que se siga llenando los bolsillos vendiéndolo en PC, que va a venderlos a miles. No sé, es que no sé dónde está el problema realmente. Ojalá pues, todos los juegos se pudieran jugar en todas las plataformas. El pique sano entre compañías, no sé, esas cosas echan un poco de menos. Resumen, los putos fanboys. Sí, luego dice, esos fanboys son los que dicen que ¿dónde están los exclusivos de las otras? Exactamente. Pero bueno, chicos, Fer, la siguiente que la has puesto tú. ¿Quién era este tremenda? ¿Quién era el Miura? Max Bonsai, como sea, me da igual. Actor sueco que participó en videojuegos como Skyrim o Lego Star Wars. No me acuerdo de la cara del pavo. Coño, el cuervo de tres ojos en Juego de Tronos. Sale también en Star Wars. Sí, eso, en Star Wars también ha salido. Claro. El que se rumoreaba de que era un Targaryen y luego se... ¡Pum! No se sabe qué es. Estaba mayor el Perla, ¿eh? Pues que se ha muerto. Ya está. Descanse en paz. Siguiente noticia, chicos. Hay una noticia... Me ha hecho un poco de gracia porque yo creía que esto como que ya era algo real, ¿no? Y, coño, verlo así es como... Yo pensé que era así. Yo pensé que, bueno, lo digo yo. La Unión Europea quiere introducir un derecho a reparación en 2021 para móviles, tabletas y portátiles. Yo pensé que eso se refería más o menos, desde la barra de bar a tema de garantías y este tipo de cosas, ¿no? Sí, como que tienen que la marca ofrecer repuestos... Claro, soporte, sí. Durante 5 años mínimo, creo que es algo así. O sea, en plan de que... ¿Pero eso a partir de ahora o era ya antes? No, a ver, lo que se refieren ahora va por otro camino. Es decir, Lo que pasa es que le han llamado más o menos igual. Lo que yo tenía entendido es que había como una obligación por parte de la marca a suministrar o permitir la reparación o dar componentes, vamos a decir. Componentes, sí. Claro, durante eso, unos años, ¿vale? Lo que viene a un poco comentar ahora las declaraciones de la Comisión Europea es lo siguiente. Dice, en la actualidad nuestra economía sigue siendo casi enteramente lineal, ya que solo el 12% de los materiales y recursos secundarios vuelve a entrar en la economía. Muchos productos se rompen con demasiada facilidad, no se pueden reutilizar, reparar ni reciclar, o están fabricados para un solo uso. Existe un enorme potencial que pueden aprovechar tanto las empresas como los consumidores. Es decir, la cosa va orientada a que se oriente la fabricación de cosas a que esas cosas luego sean fácilmente reciclables. Que no sean cosas que se vayan a tomar por culo y ya está, sino que luego el material pueda reaprovecharse para otra cosa, ¿vale? Entiendo que va más por el... Por los verdes, vamos a decir, que no por el hecho de ofrecer un producto que se pueda reparar. Pero ¿cuántas veces se hace lo del cambiazo y todo ese tipo de cosas para que ellos aprovechen los componentes y tal? Vale, estamos hablando y estamos asumiendo que todo va por la electrónica, todo un poco en general. Tú puedes reparar una bici, puedes reparar, ¿sabes? O sea, va un poco de coño, todo. Hay cambiazos de consolas, por ejemplo, o de móviles. Da tu móvil antiguo y te damos... Sí, yo me imagino, sí. Que lo hacen por el tema de aprovechar esos recursos de los dispositivos. Pero que va en todo, no es solo en la electrónica. Vale, pero es en general, es en plan de que todo sea más verde en el sentido de... pues eso, que se mueva la historia en cara a que las cosas se aprovechen y no sean de usar y tirar, vamos a decir. ¿Me entiendes, no, José? Sí, ya me queda claro. Muy bien. ¿Era para algo en concreto o era para más cosas? ¿Y quién me comenta las novedades que se han revelado sobre The Last of Us en la serie de HBO? ¿Que se mira del juego? Yo mismo. Pues la serie de HBO, de que dijimos que van a ser del The Last of Us, va a sustituir la película que ya en su momento, en el programa anterior, creo recordar, mencioné, que a mí me sonaba de que se estaba haciendo una película, pues va a ser la sustitución. O sea, en lugar de haber una película, lo que va a haber ahora es una serie que va a contar con Gustavo Santaolalla, que es el de la guitarrica del videojuego, el compositor del videojuego. Se ha confirmado que se va a adaptar la historia de la serie, va a ser la historia del primer videojuego. O sea que no sé qué opináis vosotros, yo ya dije lo que opinaba en su momento. Todo esto es como dar respuesta a todas las dudas que dijimos en aquel programa que se reveló la serie. Y pues se ha confirmado, esto para mí es una completamente estupidez decir, pero que él iba a mantener su orientación sexual. Es como, que van a es como romper la sorpresa, ¿no? Es decir, hazlo y ya está. Pero obviamente, a ver, todo viene... No es que se haya dado una noticia como tal, ¿vale? Hay que matizarlo. Es que también sí que se han hecho noticias en base a esto, pero la cuestión ha sido que simplemente a uno de los miembros del equipo, guionista o algo así, al productor, no sé lo que era... Se le preguntó por Twitter, por favor, ¿vas a mantener la representación de la visibilidad de la orientación sexual de Ellie en la serie? Espero que sí o algo así. Y el tío le decía, por supuesto, tienen mi palabra. En plan, vale, no se ha dado una noticia como tal, se ha confirmado, otros medios han hecho noticia de esto. Claro, pueden profundizar más porque es una serie, se lo pueden permitir. Pero es que si van a... Claro, esa es la clave. Aparte, yo también entiendo como que... Tú juegas a The Last of Us, el primero, y no hay nada que te haga decir, porque para mí me fue así. Es decir, de hecho, en las partes en las que se puede hablar un pelín de sexo, no dejaban claro ni si tiraba para un lado ni para otro. Eso fue en el DLC, hasta donde yo sé. Entonces, claro... Hasta el DLC, claro, no se enteras. Si van a hablar del DLC, me parece bien, pero es como, no sé, echar piedras sobre tu propio terreno, no sé, es como dejar... reventar la trama... Bueno, vale, que se ha salido en los trailers del 2... No sé cómo decirte, o sea, está bien, pero quiero decir, era obvio, ¿no? Si dices que vas a mantener la historia del juego, no sé. Sin más. Y bueno, personajes que han confirmado, que yo no me acuerdo de la mitad. Solo de Ellie, Tess y de las otras, no lo sé. Solo han dicho chicas, pero es que no sé quiénes son las otras. Creo que era la cuñada. Claro, ¿quién es Riley? ¿Quién es Marlene? ¿Quién es Marlene? Creo que es la mujer de su hermano, ¿no? A ver, Riley, no recuerdo cómo se menciona, es la novia. Sin la tirar novia de Google. De Ellie. No, o sea... Vale. Vale, pues ya está claro. Entonces, si esa chica es la negrica que sale en el DLC, pues ya sabemos. Claro. Yo del resto, Marlene y demás, no me acuerdo cómo se llama la hija, entonces no te sé decir si a lo mejor una de ellas es la hija. Pues... Pero La Ridley al menos era la... la novia. Bueno, bien, o sea, en fin, para más info de esto ya lo dijimos en sí. El programa aquel. Pero bien, oye, bien, que se vaya a adaptar eso, oye, bien, bien, ya está, sin más. Y apaña. Momento Disney Plus, chicos. ¿Qué es eso? Pues que ya sabemos aquí en Españita el catálogo que vamos a tener de primera mano. Ya se ha comentado un poco, o sea, brutal, ¿no? Un poco lo que ya se sabía. Vamos a tener, por ejemplo, las 30 temporadas de Los Simpson. Pelis de Marvel, por supuesto. Por ejemplo, citan Black Panther, pero no dicen que no va a estar en Game. Van a estar Toy Story, por ejemplo. Claro, no dicen si la 4. Pero el sí, caso, sí, está. Hombre, se da por hecho. Jugoso. Sí, está Toy Story 4, ¿eh? O sea, quiero imaginármelo. Vamos. Vale, Chose, pero no está en Game, que es de antes de esta, ¿sabes? O sea. Ya, bueno, pero las de Vengadores, eso las van a ir metiendo poco a poco. Han metido. Creo que las primeras de Iron Man tampoco están. Joder. Pues mira. Es que una de las de Iron Man, creo que. Ah, no, nada. Pensé que estaba en Netflix. Es que hay algunas de Amazon que. Digo, de no. Que están en Netflix, de Marvel. No. Acabo de ver ya aquí una cosa que no me gusta. No. ¿El qué? No está el retorno de Jafar. No quiero Disney Plus. No está. No quiero. No está. Si no está el retorno. No está. Está la de Aladdin y está la tercera, la del Rey de los Ladrones, pero no está Jafar. Mira, efectivamente, la primera de Iron Man sí que está en Netflix. Digo, me sonaba porque hace poco la estuve viendo. Qué hijo de puta. Y me suena haberla visto en Netflix. Escucha, ¿quieres ver el retorno de Jafar? Yo te la ripeo y te la paso. Sí, la tengo, perla, pero era por tocar los cojones. ¡Hostia, está aquí Impossible, chaval! ¡Está aquí Impossible! ¡Buah! Y las gárgolas. Y las gárgolas, chaval. Escúchame, Spiderman, los X-Men. Bueno, eso, tenemos un montón de mierdas, ¿vale? O sea, es una brutalidad. Si queréis, en Gen Beta tienen un link con todas las cosas que han confirmado de todo tipo. Y bueno, hay de todo. Hasta tenemos hasta cortos de Pixar, chaval. Qué bien, ¿eh? Oh, hombre. ¿Y qué más se ha confirmado Disney que va a hacer tratos con quién? Esto me interesa. Hostia. Pues resulta, claro, efectivamente, aquí en España, claro, esa es la clave. Hombre. Pues Movistar, vamos a decir que va a ser el aliado estratégico aquí en España para que Disney Plus se incruste en los usuarios, ¿no? A ver. Se le va a sacar el rabo, con esto. Sí, bueno, a ver, eso para que lo pague, es decir, esto va a ser como paquete series, paquete no sé qué, pues paquete Disney Plus. Será a lo mejor tal vez sí que lo vamos a hacer. Creo que es el Fusión. Claro, yo ya no sé exactamente en qué se dividen los estos de Movistar. Yo es que soy un judío y lo tengo todo por separado para ahorrar, o sea que... Bueno, la movida es esa, que... Por un lado, bueno, ADSL, fibra por un lado, teléfono tal... Pues eso, que Disney Plus lo vais a tener para los usuarios de Movistar, pues bueno, ahí metidos. Sí que es cierto que, por contrapartida, pues va a desaparecer el canal de Movistar Disney el 31 de marzo. Vaya, no me lo esperaba. Es decir... Si ese canal, que no lo sé, estaba para todo el mundo, ahora lo van a quitar para todo el mundo y van a poner como pago Disney Plus, con lo cual le quitan a los de gratis y le hacen pagar a los que no. Bueno, ¿qué esperaba de Disney y de Movistar? ¡Hombre, los dos grandes! Y, hostia, esta siguiente noticia... Joder, Merche. Se mete pena con el de paño, cárcel. Cuenta, pena de cárcel para Imanol Arias y... Ana Duato, el peor capítulo de los Alcántara. A ver, otra cosa también, es que leyendo la noticia esto igual genera alarma de donde no la hay. No, piden penales de cárcel, es decir, no están condenados a cárcel, ¿vale? Según vaya, el clickbait de ABC. Claro, bueno, y de otros tantos. Bueno, yo lo poco que estuve viendo, ¿vale? Esta gente... Parece una noticia de Somos Xbox, ¿eh? Ya ves, ¿eh? Pero literal. La cosa está en que Anticorrupción solicita 32 años de cárcel para la actriz y 27 para el compañero por 7 y 6 delitos fiscales y contra la hacienda pública, respectivamente. También entra el marido de Ana en el Melme, para el que la fiscalía pide 18 años, y la hermana de Imanol, que piden 10 años. O sea, toda la mafia familiar ahí, porque al parecer como que tenían ahí una especie de, vamos a decir, empresa... A la cual, en teoría, les pagaban a esa empresa y, pues bueno, ellos ahí hacían ya sus triquis, ¿no? Pues fíjate, si cobraban. Mira, ya sabemos cómo acaba la serie. Ana Duato pone que recibía 63.000 euros por episodio entre 2013 y 2017. O sea, dice que dejó de facturar 85 episodios que sí que cobró el grupo Ganga Producciones. Sociedad suya y de su marido. Pues ya ves que sí era una ganga para ellos, qué hijos de puta. Es que encima el nombre de ellos. ¿Tú sabes lo que son 63.000 pavos por capítulo? ¿Que cuántos capítulos tiene eso? O sea, increíble. El que sí que está en la cárcel, no sé si lo sois, es Ronaldinho. ¿En serio? En la cárcel de Paraguay. Sí, sí. ¿Qué dices? Que sí, que sí. Cuéntame más. Por ir con pasaporte falso. Sí, ¿qué necesidad tiene de ir ese tío con pasaporte falso? Pues yo que sé, brasileño. No, no, di la verdad, es negro, tío. Bro. Hostia, sigue igual de feo el cabrón, ¿eh? Hombre, esos piños no se le van a quitar. No, no, es que ahora, y ahora está más viejo, ¿qué esperabas? Mira, justo acabo de ver ahora, me he metido aquí al diario Información de Alicante, que se cancela, creo que ya lo habéis dicho, ¿eh? Pero se cancela no solo los preactos, todo lo de la Semana Santa está cancelado en Alicante. Si te lo he dicho antes, capullo. Pues eso he dicho, que no sé si has dicho los preactos o todo, pero sí, es todo, vamos. En fin, amigos, más cositas, bueno, y joder, y seguimos con cárcel, esta la puso Fer, ¿no? ¿El qué? Harvey Weinstein. Ah, sí, condenado. Con lo que empezó todo lo del movimiento Me Too ese, ¿no? O como se llame. Mal chino, no me gusta, pero sí. Sí, ya ves. A mí tampoco. Harvey Weinstein, condenado a 23 años de cárcel por delitos de violación y abusos sexuales. Así es, chicos. Al trullo. Al trullo con él. Ya han conseguido lo que querían, que, oye, me parece bien. Si lo ha hecho, que lo pague. Como debe ser. Si lo ha hecho, al trullo, men. Y hablando de villanos... Villano, el que me la agarra con la mano. ¡Hombre! Oh. ¿Te imaginas a Christian Bale sujetándote el miembro? Pues espero que no, la verdad. A Thor tampoco, porque es el villano de Thor, Love and Thunder. Hostia, Thor contra Batman, loco. ¡Hombre! ¿Te imaginas? No. No lo veo yo, no sé cómo decirte. De malo a este pavo, no sé. ¿Por qué? ¿Porque le está en casilla en Batman? Sí, lo veo... No sé, bueno, otras pelis que ha salido, no sé, no lo pongo como de un tío malo, ¿sabes cómo te digo? Es como, por ejemplo, la siguiente, Viuda Negra, el tráiler final, no sé si lo habéis visto. Sí. Me ha gustado mucho más que los anteriores, el tráiler. A mí es que me gustó el tráiler primero que salió, o sea, yo tengo buenas expectativas. Que me gustó, pero... Es el primer tráiler que me ha llamado un poco la atención. Es que, claro, en el anterior tráiler, el ver ahí... ¡Oh, tenía una hermana que...! ¿Se estrenará? Joder, esto no tiene nada que ver. Esta película está hecha. Es decir, ya, no es como que si le merece la pena esperarse o no. Lo entiendo hacer. Exactamente. Hacer el estreno, pues la gente no va. La gente no. Ya. La movida es que, bueno, aquí ya hemos visto aún que me sigue sin pegar porque también tengo encasillado al puto Hopper. Hopper. No me cuadra, tío. Es que lo ves en ese traje y dices, este se están cachondeando de él. O sea, han cogido a un tío súper obeso, le han puesto ahí el traje en plan. Míralo, o sea, no sé cómo decirte, ¿no? Lo han sacado del bar con el cubata en la mano, ¿no? Sí. Carajillo. El carajillo, claro, man. Bebiendo vodka, loco. No sé, la verdad es que no. Pero bueno, el tráiler me ha gustado, ¿eh? Me ha molado, me ha molado. Ya, muy bien, morenos. ¿Sabes qué no le mola respecto al cine y el coronavirus? Los fans de Todo Gas 9, que se retrasa. Un puto año entero. Pues me ajusto lo que está diciendo hacer en el siguiente noticia, más o menos. ¿Esto? Hombre, la verdad es que es una putada para los fans de esto. Mira, efectivamente, como dice Dave Meister, David Puerto ha sido el que le han jodido. David Harbour. Bueno, chicos, y ya tras esta piedra nos vamos a videojuegos. Está yendo la cosa muchísimo más rápido de lo que me pensaba, chicos. Así que venga. Mejor. Así no vamos a dormir. Hombre. Bueno. Que mañana... Ya ves. El caso, que la industria sigue moviéndose, las cositas siguen pasando y AMD presenta la arquitectura de GPU de Play 5 y Xbox Series X, llamada RDNA2, ¿vale? Mejora un 50% el rendimiento respecto al RDNA1 y además tiene Ray Tracing. Estamos hablando de que básicamente, pues bueno, es las nuevas movidas que está haciendo AMD, de nuevo, pues eso va a ser la base en las máquinas, como ya viene siendo. La verdad es que AMD, pues eso, en cuanto, excepto Switch, que es la Tegra, Nvidia, AMD es la que ha estado los últimos años, pues eso, ya las consolas, moviendo el bacalaito. En esta generación, pues eso, con Play y Xbox. En la anterior, Wii U, no me acuerdo, pero Wii seguro. Y también en GameCube. Cuando, sí, Wii tenía AMD. Claro, cuando no. Tenía ATI, chaval. Exactamente, llevaban ATI. La pegatina de ATI. Claro. Correcto. Así que nada, que la próxima generación, pues volvemos un poco a la base de estas máquinas. Es decir, va a utilizar la misma arquitectura que van a utilizar muchos equipos de casa, vamos a decir, del hogar, de sobremesa, torres, ordenadores, vamos. Lo que va a facilitar, además de, bueno, la arquitectura x86, ya sabéis todo esto, pues lo que va a facilitar muchísimo más el tema de ports y optimización de los juegos entre plataformas. Entonces, pues bueno, un poco, porque podríamos meternos en tecnicismos y movidas y demás, pero la gracia es que, bueno, nos va a servir un poco para, vamos a decir, quitar diferencias entre las máquinas. Es decir, falta que se vean los datos reales sobre el papel, que Play 5 termine de confirmarlo todo también y demás. Pero yo igual me columpio, pero lo que es en hardware no va a haber tanta diferencia. Ya, quiero pensar. Yo sé, pero es que en teoría ya esta generación comparten también arquitectura, pero sin embargo ha habido diferencia. Leve, pero la ha habido. Y yo creo que un poco lo que pueda pasar en esta generación respecto a potencia va a ser lo que tú dices y lo mismo que ha pasado en esta. Vamos a ver dos consolas que van a ser muy parejas, pero que van a tener leves diferencias, que eso se resumirá al final en que pues esta a lo mejor llega a 1080 y la otra a 900p, pero el equivalente en plan, esta llega a 4K, pero este llega a sub-4K. Son los mejores casos, ¿no? Pero se entiende, yo creo que va a ir por ahí. Ya apostaré por la consola que mejores que actualmente Microsoft es la que mejores servicios ofrece, pero también que se saquen un poco el rabo en qué juegos van a sacar. Sí, bueno, y lo de los juegos. Sí. Hablando de cosas un poco resolución, vamos a decir, de incógnitas que teníamos por ahí en el tiempo. ¿Os acordáis que el prototipo de la Nintendo PlayStation se iba a subastar? Que rechazó el tío, no sé si fue 1,000,000 pavos o algo así, o lo puso 1,000,000 pavos. Pues bueno, resulta que lo ha acabado vendiendo por $360,000, que lo ha comprado Greg McLemore, que, en fin, que la ha comprado y planea montar o exponerla en museos. Quiere montar un museo o exponerlo en museos y demás. Me parece bien, es decir, al final me parece cojonudo. Este artículo comparta un poco la historia y al público, me parece. Es decir, según dice eso, un museo de la historia de los videojuegos, y lo que quiere es eso, ¿no? Tratarla como tal. Yo lo veo muchísimo mejor, más que nada para evitar que esto se acabe en alguna colección privada de la cual entiéndase que vaya a estar cerrada y tal, y esto es una pieza de historia tal cual. O sea, esto coño, marcó el nacimiento de PlayStation básicamente, con lo cual en fin, lo veo pues que al final ha acabado bien en la historia, vamos a decir. O sea que sin más, es decir, yo creo que ha sido, o sea, un final feliz al fin y al cabo. ¿Habéis buscado por curiosidad quién cojones es este tío? Según leo, fue un pavo que con el tema de las .com, según comenta, se hizo de oro. Vale, es que yo he leído y es fundador de pets.com. Sí, pero qué puta mierda de página es esa, porque yo no la conozco, ¿sabes? No, por eso que me ha hecho gracia de dónde viene la famita de esto. A ver, según lo dicho, según vi yo, es eso, es el tío que, a ver, todos sabéis con el tema de las .com y demás, pues en su momento ahí se hizo una pasta brutal, ¿no? Algunos, no todos, obviamente. No es esto como que te líes tú ahí a hacer el negocio y te vaya a salir bien, como todo. Pero este tío le salió bien y ganó una pasta que te cagas. Entonces, pues eso, ahora ha invertido en esta movida. Y me parece bien, joder, porque al final es una cosa cultural, por así decirlo, y de que va a hacer alcanzable a todos. Pero bueno, eso. Más cositas. Bueno, hay que hacer una aclaración respecto a cositas que comentamos en anteriores programas cuando hablamos del Half-Life Alyx. Y es que Tora nos aclaró por el chat de Telegram que, bueno, dice, lo que comentasteis del Jet Set Podcast del Half-Life Alyx de los controles, el juego tiene todos los modos, teleport, stick de mando clásico, autorun, para que cada uno lo ponga al gusto de cómo se sienta cómodo. Se ha visto en los vídeos, vamos. Claro, yo le dije, y claro, lo que yo comenté aquí en el programa fue que yo vi los vídeos que la propia Valve puso en Twitter, y ahí, si no me equivoco, y de hecho él creo que me lo confirmó, también voy a reconocerlo, que los vi un poquito a saltos, no me tragué los 10 minutos de vídeo, en total, cada uno duraba unos 3-4 minutos, no aprecié en ningún momento que se pudiera, que se viera movimiento. Todo lo que vi era teleport, se salían las piernas, la silueta y se teletransportaba. Claro, dice que todo esto es en los vídeos de gameplay de las demás, que sí que es cierto que había, pues, IGN y demás gente empezó a enseñarlo. Claro, yo eso no lo he visto, pero si la propia Valve hace un mal trabajo de comunicación en cuanto a que sus propios vídeos oficiales no te están mostrando las opciones y tienen que ser terceros los que te hablen de ello, pues hombre, aquí un problema tenemos, ¿sabes? En fin, pero sin más, el juego me sigue sudando la polla porque no me voy a comprar unas gafas, así que, bueno, ya veremos. Este juego sí que me va a tocar spoilear, en plan, pues eso, ver algún gameplay o ver algún resumen de la historia o algo, porque yo quiero saber qué cojones pasa con Half-Life, pero no me voy a gastar 1000 euros en esto, ni otros 1000 en renovar el PC para poder moverlo. Pero bueno, me sigue importando una mierda, es Half-Life. Pues eso. Y la cosa es que Call of Duty Warzone, Aymar, creo que tú eres el que más le habrá dado a esto, y Fer, tú creo que lo has probado, ¿no? Yo lo he probado lo probé ayer y he jugado una partida esta tarde. Vale, yo estoy por aquí, perdón. Pero antes de nada, ¿qué es Call of Duty Warzone? ¿Me preguntas a mí? Al que me quiera. Sí, tú mismo, que estás tú enganchado desde el inicio al Modern Warfare. Y luego impresiones de los dos. Pues Call of Duty Warzone es un... yo lo llamaría como un juego dentro de Modern Warfare, porque no es completamente independiente a Modern Warfare en cuanto a la posibilidad de jugarlo. Es decir, no requieres de tener Modern Warfare para poder jugar Warzone. Y básicamente son dos modos de juegos. El Battle Royale, que todo el mundo conoce, que es en un mapa 150 personas, equipos de 3 a matarse. Y luego hay otra modalidad que se llama Botín, que es parecido, es un todos contra todos en equipos de 3 también. Pero una cosa, lo veo un poco incómodo, ¿no? Es decir, tú imagínate 150 personas con armas supercargadas y trajes jugando en botines. ¿Qué sentido tiene eso? No, ¿no? Como en vale, botines, retírate, por Dios. Sigue. En botines, vale, tío. Es complicado correr. Venga, después va. Después de este silencio, vale. El modo botín, además de ir en botines, lo que tienes que conseguir es dinero y básicamente tienes que conseguir más dinero que el resto. Matar a la gente te da dinero, conseguir cierto loot da dinero. Y hay dinero también repartido en el mapa, entonces lo que tienes que también hacer es asegurar el dinero que tú tienes, porque si eres de los que más tiene, apareces en el mapa, entonces van a ir a por ti. Y no sé, es un modo de juego en el que a mí personalmente no me ha llamado mucho la atención, simplemente he jugado una partida, ha sido justo antes de grabar, y yo creo que el melme de Warzone está en el modo Battle Royale, que a diferencia de los otros Battle Royale que he probado, véase PUBG y Fortnite, aquí no caen accesorios para las armas, cae el arma y te puede caer de blanco, como en un MMO normal, blanco, gris, mejor dicho, verde, lila o sea, legendaria, que sería la amarilla. Hay gente que está criticando esto, no, es que yo prefería que me cayera la SCAR y yo poderle poner el silenciador, no sé qué. Pues para eso tienes la posibilidad de crearte un armamento personalizado en el que tú te pones el arma que tú quieras, con los accesorios que tú quieras, con la apariencia, con las pegatinas, con todo lo que tú quieras, y a cambio lo que tienes que hacer es ir a un punto en concreto donde cae el armamento, o comprar el armamento y lanzártelo tú para que poder tener ese armamento. No sé, el juego es bastante dinámico, no han copypasteado PUBG, no han copypasteado Fortnite, ni mucho menos. Han querido hacer su propio Battle Royale y, hasta donde yo sé, 6 millones de personas en 24 horas jugando, no es moco de pato, O sea, la verdad es que también viene bajo propuestas interesantes bajo el brazo, ¿no? Estamos hablando de que, para empezar, en plataformas como consolas han dicho que, primero, PlayStation no va a necesitar el PlayStation Plus para ser jugado. Luego también se ha dicho que hay crossplay. Uh-huh. Y en fin, el éxito está ahí presente en cuanto a que en solo 24 horas han tenido más de 6 millones de jugadores. O sea que es una puta salvajada. El modo este que mencionas sobre la tener más dinero y tal, me recuerda al juego. ¿Cómo se llama el juego este de Supercell del móvil? Que es en plan. El Brawl Stars. Sí, me recuerda a eso, que vas recaudando y, claro, obviamente, si tú tienes más cantidad de dinero, lo que sea, van a ir a por ti. ¿No? Claro, es ese mismo rollo. Sí, tú lo dices con estrellas, ¿no? Claro. Sí, o sea, pues eso multiplicado por 15. O sea, si en Brawl Stars son 10 personas las que juegan, aquí son 150. Entonces, sí, es como un Brawl Stars en el que si tú tienes 7 estrellas, si te matan, pues vas a dar esas estrellas. Pues aquí es igual. Si te matan teniendo 33.000 dólares encima, pues obviamente vas a dar muchísimo más. Hombre, tiene un rollito que mola, van a ir a por ti el que más puntos lleve y la gran buca que haya. Sí, eso salía en Halo, había un modo multijugador parecido, pero era el que más muertes llevaba o algo así, que le ponían la coronavirus. Y estaba guapo porque llegaba un momento que te ardía el culo porque no te disparasen, ¿sabes? Porque yo qué sé, tenía su gracia. Sí, porque el que tenga más ventaja le van a dar por el culo. ¿Sabes? O sea, para que no se aburra tampoco la persona que vaya de sobrada. Yo no sé si lo habéis probado vosotros, pero... No, yo sé que lo está petando mucho. Como jugador habitual de Call of Duty Modern Warfare, hasta el día de hoy no había tenido que esperar para poder entrar a poder jugar. O sea, hoy me han metido en cola. Era como, ¿cuánta gente tiene que haber jugando y no puedo entrar? Cosa que también lo veo un poco de bien y mal, ¿vale? O sea, lo veo bien porque hay mucha gente jugando, pero lo veo mal porque hay mucha gente jugando que no se ha gastado ni un puto céntimo. Yo me he comprado el juego, me he comprado el pase de batalla, incluso me compré una skin que salió y estaba muy guapa y la quería. Es como, tío, ponme, no sé, prioritario, ¿vale? O sea, es como, me he gastado dinero. Sí. Debería de tener yo prioridad antes que un puto desgraciado, un niño de 15 años portugués que se ha metido a jugar desde ayer, ¿sabes? O sea, yo llevo jugando meses. Malditos bigotudos. Cosas que pasan. A ver, es una putada y en verdad yo creo que sí que es cierto que se le debería de dar al menos prioridad de acceso los primeros días porque es cuando pues más afluencia de señores. Ya dieron prioridad de 3 horas a los que tenían el juego. A ver, eso es verdad, es un detalle, pero también te digo que es cierto que... A ver, dos cosas, claro. Dar un incentivo a la gente que se gasta dinero en tu juego. Primero, no todo el mundo tiene por qué estar a la hora de lanzamiento ahí. Y segundo, también está el tema de que, claro, ellos saben perfectamente dónde está el puto tema en el sentido de que son los que juegan gratis los que más movimiento van a dar que no los que han pagado. Efectivamente. Sí, también he de decir que, aunque no guste, y no es que sea un pay to win, sino es que es obvio que va a pasar así. Tú cuando te creas un armamento, te puedes crear el armamento sobre las armas que tú tienes desbloqueadas. Entonces, si tú estás a nivel 1 porque te bajaste salir del juego, vas a tener la kilo, vas a tener el sniper de mierda que no mata de un tiro y vas a tener la escopeta mala. Entonces, vas a poderte hacer el armamento sobre eso. ¿Qué pasa? Que si yo llevo jugando desde el primer día, obviamente voy a tener la Holger, voy a tener el sniper que mata de una. ¿Y no es pay to win? No es pay to win. Digamos que lleva jugando más tiempo y ya está. Claro, yo he subido de nivel. Es paid to win. O sea, es pagué para ganar. No, tampoco, porque hay quien lo ha pagado y no ha ganado ni una partida en su vida. Pero no, es un juego de calidad para desbloquear. He conseguido niveles. La única forma de conseguir esa arma es jugando. Claro. Sería. Y es como si tú te compras el juego ahora, ¿vale? O sea, si tú ahora pones Warzone y es de pago, también estás pagando por jugar eso. Y si yo llevo jugando desde el día 1, es tu problema que tengas la kilo a nivel 1. Si yo la tengo al 71, lo siento, ¿sabes? O sea, es como habértelo comprado antes. Sí, es como cualquier juego de, por ejemplo, de cartas o lo que sea que vas farmeando. Claro, o sea, si te pones a jugar a Hearthstone ahora, pues te van a dar, claro que te van a dar. Sí, es como cualquier juego que hay ahora, o sea, es normal. Cosas que pasan. Problemas del primer mundo, eso y el coronavirus. Ya, a ver. Bueno, el Choseluquio que se pira. Quería también decir que aprovechando lo del tema de crossplay de Call of Duty Warzone, es un poco tarde, ¿vale? Pero también lo van a implementar. Si no lo han implementado ya, lo quiero comprobar en PUBG. En PUBG también o lo han metido ya o lo van a meter. Están a punto de meterlo. A buenas horas, ¿eh? Pues sí, manga, porque bueno, mejor tarde que nunca. Sí, pero está un poquito ya obsoleto, Ya. Es que la han pasado fue por la lo derecha, que fue y ahora. Claro, es que ahora mismo está siendo como el cuarto Battle Royale. Siendo el primero tocho. Básicamente. Pero bueno, ahí queda el tema, al igual que para un poco igualar la cosa y ya acabamos con los... iba a decir de todo, los crossplays, los MOBAs, y esto no es eso, esto es un puto Battle Royale. Fortnite, que va a eliminar la puntería asistida para los que jueguen con mando, un poco para igualar las cosas. Yo creo que esto va a hacer mejores a los que de verdad son buenos, y a los losers los va a hacer quedarse en la mierda, y va a hacer que se agobien y dejen de jugar. Me parece correcto, tampoco iba a jugar. Bueno, simplemente le dedicaron más horas de vicio. No, no, pero es que en Fortnite lo que pasaba es que si tú tenías un sniper, por ejemplo, y tenías a un otro a 150 metros, por ejemplo, o más, era tan fácil como hacer quickscope haciendo L2-R2 y le dabas headshot. Buah. Y eso no podía ser. Ahora, así. Ahora va a requerir más puntería de verdad, ¿no? Claro, entonces de los apuntes. Solo. Claro, ahora lo que vas a requerir es apuntar, ¿sabes? No hacer clac clac. Correcto. Sin más. Y por eso jugar con el mando es más fácil. Hombre. Yo nunca, o sea, yo jugando con el mando nunca he hecho eso porque tampoco sabía hacerlo. Bueno, Chose, te dejamos ir en paz. Wrecking Cutting Patch. ¿Os imagináis que la semana que viene no hay programa? ¿Por el coronavirus? ¿Alguno de nosotros los palme? ¿Te imaginas? De momento... Yo he estado chungo estos días, Pero claro, no. Yo decía la coña de querer ser el primer podcast es con coronavirus y. ¿Ha sido a que te...? No, pero quiero hablar con Miguel. Porque igual vas. Es que escúchame, yo no he tenido fiebre en mi puta vida. Y ahora estoy teniendo fiebre, Próximo programa. Se veía de venir, pero. A los 30 no llego. Se veía de Jaimanir. No digo nada, pero piensa que mejor el primero que el último. Eso te iba a decir, porque va mutando. Joder. Bueno, pero hay gente que la ha cogido dos veces, Una por Tato, claro. Y otra por, yo qué sé. Yo y otro por uno. Bueno, chumachos, nos vemos la semana que viene. Nos vemos y este sábado nos vemos en Albacete. ¡Ah! ¡Hijo de puta! Me has dolido, ¡Me has jodido mi número! Venga, Chose, bueno, vemos, que te voy a dar una noticia de Shenmue. A tu salud. Venga, toma por culo, folla waifus. Venga, pues sí, esta va dedicada para Chose Lugio. Shenmue 3, que ya han anunciado un nuevo... Joder, mi cara ya en grande. Shenmue 3 ya ha anunciado un nuevo DLC. Se va a llamar Big Merry Cruise. Va a costar 3,99 y añade un crucero en el puerto de Niaowu, donde los jugadores podrán disfrutar de una nueva serie de juegos y desafíos. Además, en el barco Río podrá ganar nuevas vestimentas que se pueden obtener al completar pequeñas misiones secundarias que se encuentren a bordo. Me parece una puta miseria, la verdad es que es una gilipollez. Sí. Vale 4 euros, es decir, tampoco es que nos estén estafando aquí la vida. Pero sí que es cierto que son, y me vais a permitir la expresión, son mariconas. O sea, todo lo que están metiendo son putas basuras que no valen ni para limpiarse el culo. Yo pensaba comprarlos si iban a ser cosas decentitas, pero es que yo es basura, te digo una cosa. Es que es basura todo esto. Te digo una cosa, con la historia súper tocha que se supone que tiene que tener Shenmue, yo creo que casi mejor que saquen chorraditas para que no te pierdas nada con DLCs, porque hay gente que no se compra los DLCs por lo que sea, y en esos DLCs que pongan algo importante sería una putada. No, a ver, si estamos de acuerdo, pero también decían que iban a sacar DLCs con historias secundarias y de momento toma, eso... Crucero. Sí, el crucero, claro. Del amor, el crucero del coronavirus del chino. Y correr, hacer juegos de carreritas por la ciudad. Claro, cojones, chino, el chino se mansalva, loco. Cojones me estás contando. Pues en fin, que tampoco... Cojones, no ves cómo me sudan, ¿sabes? Pues ya ves, pero lo siguiente te sorprenderá. Haz clic para saber lo que es. No, a mí sí que me ha sorprendido. My body is ready. My body is ready. No me sorprende porque ya he visto la noticia, gilipollas. Pues resulta que Ryuji Film Saime, expresidente de Nintendo, vuelve a la industria del videojuego como jefe de GameStop. A este hombre le gustan los retos, Estamos hablando de que... Resucitó Nintendo, Va a los sitios cuando están tocados, bueno, entre él y el otro chino de gafas que murió, Iwata. Pobre hombre. Pues básicamente, bueno, es que esta gente resucitó, o mejor dicho, supo traer a Nintendo de nuevo a la palestra y... la renovó totalmente como marca. Y vamos a decir también que hizo el tema de... Bueno, la Wii, ya sabéis. Chicos, el caso está en que este hombre se mete a GameStop, una franquicia que desde hace años venimos leyendo pues que va cuesta abajo con el mercado de lo digital. Con que si todo esto va en plan de que van cerrando tiendas, de que cada vez tienen que adaptarse mejor vendiendo merchandising y demás historias. Y resulta que ahora Reggie, de estar ahí en Nintendo tantísimos años, se va a trabajar a una empresa que vende videojuegos de todas las marcas y que está en la mierda, a ver si la saca para adelante. Te digo una cosa, es un reto profesional para este tío, pero si este tío lo hace bien, que no dudo de sus capacidades, o sea, es que lo ha demostrado. Y por cierto, si no sabéis la historia previa de Reggie, miradla, porque el tío no solo hizo esto, creo que también antes estaba en Pizza Hut o algo así, y le hizo sacar unos números brutales, o sea, su trabajo lo hace muy bien. ¿Puede decir que tiene mucha puntería? Hombre. Es un chiste muy hilado, ¿eh? No lo voy a explicar, solo para el que lo entienda. Hombre. El caso, lo que no supo llevar también fue su matrimonio, porque estoy viendo la Wikipedia que se divorció. El trabajo de puta madre, pero la mujer. El caso. Ya va moviendo. Ya va moviendo, sí. La movida es que, imaginaos si este tío consigue, bueno, hacer lo suyo. ¿Qué puede significar de cara a que al final GameStop, al menos aquí por ejemplo en España, fue poco? Es decir, lo que hace una lo hace la otra, al final, directa e indirectamente, GameStop es un estandarte en cuanto a venta de videojuegos y obviamente sabemos que todo lo que pasa en América acaba, pues bueno, sacándose a copiar en el resto del mundo, pues quién sabe si cambian las cosas en ese sentido. Es decir, yo que sé, vemos algo, política de... Imagínate que este tío, yo que sé, llega a unos acuerdos con todas las empresas en plan, mira, vamos a hacer acuerdos de distribución, los juegos van a venderse más baratos. Estoy diciendo una fumada bestial, pero imagínate que el cabrón es capaz de... No sé, este tío yo creo que puede llegar a hacer grandes cosas. O sea, sinceramente... Me gusta, me motiva. Y fíjate que yo soy un mierda que ni compra en GameStop. Pero. Hombre, me parece una buena noticia. Toma aquí en España, ¿sabes? No, pero me refiero que es una noticia que puede llegar a afectarnos directa o indirectamente, pero que puede llegar a afectar al consumidor directamente y con su dinero, que es de las cosas que más mira la peña. No sé, ya digo. Es una cosa que me. Me ha molado, en plan de esto puede significar algo interesante en el futuro. Sí, porque, o sea, si precisamente si algo puede hacer Reggie es irse a las Bahamas y rascarse los cocos, ¿eh? Porque dinero tiene que tener un rato. Sí, porque pero... he visto que ha trabajado en Guinness, en Pizza Hut, como has dicho, en VH1, que es una cadena de televisión, o sea, que pasta tiene. Pero una persona y que como la coja... Claro, sí, no, que no le hace GameStop, falta. Es un reto, realmente. O sea, él habrá dicho, pues mira, ahora, ¿qué hago? Quiero proponerme un reto. Volver a hacer grande una empresa como GameStop. Es como si cogeara un puto Blockbuster, ¿sabes? O sea, es como... A ver, a lo que voy es que tiene 58 años. Que este tío, con el dinero que tendrá ya, podría dedicarse a chuparse la polla, ¿no? Tampoco creo, o sea, tendrá las costillas, pero tendrá tiempo de tocarse las pelotas todo lo que quiere y más con el dinero que tiene. Pero sin embargo, él lo tiene. Se ha metido a un reto y no de los pequeños, ¿eh? O sea, no sé, es un... Coño, ole sus cojones de simio, tío. Igual es que a lo mejor lo que pasa es que le gustan las putas demasiado caras y se ha quedado sin pasta. ¿Quién sabe? Pues bueno, en cuanto a eso, todo dicho. Esperamos noticias positivas respecto a esto en el futuro. Pero ¿sabéis lo que es positivo también? ¿Os acordáis que Doom 64 se iba a adaptar a, bueno, al igual que hicieron 1, 2 y 3 a las consolas actuales? 64 también, y de hecho... Joder, ¿y qué pasa con los juegos de en medio? O sea, del 3 al 63. No sé, tío, la verdad es que es una putada. Algún día, pidámoslo a Reggie. El caso es que, obviamente, va a ser el juego mejorado, el original, el de la 64, que no salió en ningún otro sitio hasta ahora con esto. Pues se ha confirmado que va a tener un nuevo capítulo. Qué bien. Joder, está de puta madre. Es decir, sí, van a ampliar el puto juego. Y de hecho, estamos hablando de que en cuanto al tema de PC, por ejemplo, o bueno, en general, ¿vale? Diferencias. Va a ser compatibles con monitores. A ver, sí, claro, PC. Con monitores con tasa de refresco por encima de los 60 Hz, sean 120 FPS o más de 1000. Y la manera en que se representan los o se renderizan los sprites es ahora más fiel a la manera original. No verás más bordes de las imágenes atravesando el suelo o animaciones de explosiones cortadas por las paredes. Incluso he empleado una técnica que sugirió John Carmack cuando el código fuente de Doom se lanzó en el 97. El caso es que, bueno, vamos a tener un Doom 64 mejorado y que además va a tener nuevo material. Con lo cual, yo ya lo dije, este va a caer para Switch. Al final tengo el 1, 2 y 3 ahí y este puede ser una gran adición. Pero no queda aquí la cosa con nuevos anuncios de cositas inesperadas, porque ya sabéis que se estaba preparando un remake de los Panzer Dragoon. Pues ahora han dicho que otro proyecto sobre la franquicia que va a ver la luz es Voyage Record, que va a ser un juego de VR que va a tener niveles de Panzer Dragoon, Zwei y Saga, que va a tener nuevas gráficas padre, que va a verse en primera persona y pues eso, obviamente para realidad virtual. Os interesa la saga. Muy buena. Sí, a mí me gusta Panzer Dragoon, lo que pasa es que como no tengo VR, pues lo siento. No, yo... No soy tarde, este anuncio. El remake que salga sí que lo voy a comprar. Ese sí que caerá. Sí, sí, o sea, yo casi seguro que también. Y bueno, ¿os gusta la NFL? Seguro que sí. Por... Claro que no. Seguro que os encanta. Bueno, pues resulta que... A ver, yo a mí me gusta una noche al año. Pero realmente tampoco es que... Tengo un juego de la NFL pues, en Play 4. De esto va la cosa, de juegos. Resulta que 2K ha llegado a un acuerdo de varios años en una afiliación con la NFL para crear nuevos títulos, ¿vale? Los primeros se lanzarán el año que viene y hay que tener en cuenta que el último juego de NFL que hizo 2K fue en 2004, ¿vale? Yes. Claro, ¿cuál es la movida? Porque la NFL, o sea, la exclusiva la tenía Electronic Arts. Sí. ¿Y qué ha dicho Electronic Arts al respecto? Pues bueno, ha aclarado un poco la situación. Y es que la licencia de los juegos de simulación de la NFL... La licencia de los juegos de simulación de la NFL las conserva la EA, pero los juegos que va a hacer 2K de la NFL son no simuladores. Entonces por eso 2K... Claro, van a salir dos juegos, digamos, de NFL... Uno tirando a la simulación, otro no simulación, rollo arcade, ¿por qué no decirlo? A ver, es una cosa curiosa, quiero decir, ¿hay algo que esté ocurriendo así ahora mismo? Porque al final, digamos que FIFA está ahí con el fútbol, bueno, sí, tienes el PES, pero quiero decir, al final son licencias de jugadores, pero es como que esto en concreto es algo... No, pero y en el tema del fútbol, el tema de las licencias está un poco escamoso, porque por ejemplo, PES... tiene licencias para, por ejemplo, poner al equipo del Barça o el propio estadio del Barça. Sin embargo, tenía antes la Champions, que ahora la tiene FIFA, ¿sabes? O sea, es como se van peleando y, si no me equivoco, este año en el FIFA, en el FIFA 20, creo que es la Juventus, no se puede llamar Juventus de Turín. Creo que tenía otro nombre, ¿sabes? Por temas de licencias también, o sea... Es un poco escamoso porque... exclusiva el PES tiene la licencia exclusiva de la Juventus y no se puede hacer una mierda. Cositis que pasan. Pues ahí está la cosa. Pues en cuanto al tema este, a ver, claro, es una cosa que aquí, vamos a ser sinceros, o sea, el público que pueda tener esta movida es limitadísimo. Entonces, claro... no importará mucho, pienso yo, pero de cara al público estadounidense, que como sabemos a Jet Set Podcast se le oye alrededor de todo el globo o del plano. All around the world. Eso es. Pues ahí está la historia. Y bueno, una noticia que ya se conocía, pero de la cual se han dado muchos más detalles al respecto. Y de dicho juego es de lo que venimos escuchando la música del programa de hoy. Es de Command & Conquer. Van a lanzar Command & Conquer Remaster Collection. Se lanzará en Origin y Steam. Va a lanzarse a un precio de $19.90 y va a tener lugar este lanzamiento el día 5 de junio. Vale, Command & Conquer obviamente en los últimos años no ha estado en primera plana, vamos a decir. Ha tenido unas últimas entregas en los últimos años, pues como Red Alert 3 y demás, que no estaban nada mal, pero... obviamente la saga pues se hizo famosa muchísimos años antes, estamos hablando a mediados de los 90. Para mí, o sea, los primeros RTS que jugué fueron el puto Command & Conquer original, el que hoy en día se le llama el Tiberian Dawn, pero en aquel momento era Command & Conquer y ya está. Y esos juegos son la puta polla, ¿vale? O sea, son juegos que ya en el momento impresionaban, porque claro... vale que de gráficos obviamente era la época, pero se veían bastante guay, pero lo que te marcaba eran un par de cosas sobre todo. Aparte, bueno, de que el juego era muy divertido, por supuesto, y entretenido, enganchaba que flipabas. Lo que molaba era, bueno, se podía decir, la facilidad de uso, lo rápido que te hacías a todo, lo visual y lo bonito que llegaba, podía llegar a ser. Era porque tenía cinemáticas grabadas con actores reales que le daban pues un poco de, en fin, performance a todo esto. Y por otro lado, pues también otro punto bastante fuerte era la banda sonora, que era la auténtica polla, o sea, era la hostia. Aparte tenía dos campañas bien tochas, porque había como dos facciones, el GDI y el NOD, y cada campaña venía en un CD diferente. Yo tenía los del periódico de la colección El Mundo, chaval, que dieron auténticos jugazos también, como el Broken Sword 2 y otros tantos. La movida está en que en esta Remaster Collection vamos a tener juegos de varias de sus primeras entregas, entre ellas pues eso, la primera, y los Red Alert, que fue la secuela con todas sus expansiones, ¿vale? Claro, esta remasterización no solo va a incluir esto, sino que van a incluir, quiero decir, las versiones de PC, van a incluir también todas las cosas extra que tenían las versiones de consola, que eran un poquito diferentes, con lo cual es un extra bastante jugoso de cara a que han remasterizado contenido inédito para muchos jugadores. También han metido, obviamente, el modo online, y además pues bueno, vamos a tener todo esto disponible en principio día 1. Van a incluir el tema de la banda sonora remasterizada, y vas a poder elegir entre la original y la remasterizada, además de los gráficos originales y remasterizados. La banda sonora cuenta con el compositor original, el Frank Plucky este, nombre todo raro, y los Tiberian Sons, ¿vale? Claro, obviamente hacen... bueno, es que la historia del juego, pues bueno, el Tiberio, Tiberian, no sé cómo era la traducción porque yo lo jugué en inglés. Claro, es como una especie de material que, bueno, todo gira en torno a ello. Obviamente el juego es de guerra y demás, y pues bueno, es un juego de palabras. El caso, los Tiberian Sons era una banda de covers a la cual no sé si es que la empezó Frank Lepaki rollo los Black Mages de Uematsu, o estaba la banda por un lado y luego el Klepaki este se unió a ellos en plan, hostia, los Zeus de puta madre. No lo sé, no he buscado mucho la historia porque me he enterado de su existencia con el lanzamiento del tráiler, y me parecieron la auténtica puta polla, porque era coger los putos temas del puto Command & Conquer original y pues hacerlos pues con instrumentos reales, con guitarricas, sintetizadores y esas mierdas. Y yo escucho estos temas y son los que escuchaba con 4 o 5 años y me parecen la puta polla, porque el juego este va a caer día puto 1, porque yo del Age of Empires, que ha salido HD, he dicho, va, está bien, tal. Del StarCraft ha salido el HD, he dicho, va, está bien. O sea, lo jugué de pequeño, pero va, está bien. Pero me sacas un HD del Command & Conquer con todo esto y te digo, toma mi puto dinero, porque este juego sí que lo pago y me voy a pegar una viciada de la hostia. O sea, si alguien se lo compra, yo nunca he jugado online al Command & Conquer, pero se puede mirar de hacer algo. Claro. ¿Cuál es la putada? Que no va a salir en físico, así que bueno, es una putada, aunque esto tiene truco. Va a salir en físico. Lo va a sacar, a que no sabéis quién, los buenos amigos de Limited Run, o sea que no lo vais a catar ninguno de vosotros, desgraciados. Y encima, en la edición física, sí, unos pósters, unas pegatinas, unos manuales, unas figuritas, la banda sonora en disco y un código de descarga digital del juego. Nada más grande. Hombre. Y estamos hablando que son 60 euros la barata y 150 la cara. Un saludo. Así que folle un perro a lomos de un caballo galopando. Y ya sabéis, chicos, si no conocéis nada de Command & Conquer, poned Command & Conquer Remaster Collection en Google, os metéis a su web oficial y veis los trailers, veis de qué va, veis la diferencia gráfica y todo esto. O sea, es que cómo se ve esto de limpito, me cago en... Es que lo quiero ya, joder, este puto juego. Qué limpito, qué bien, sí, así sí, no, sí, tiene, sí. No tiene el bicho. Hay una diferencia bestial entre el original y este. O sea, a mí me parece la puta polla. Mira, está hablando Dave Meister de él. Dice, yo tuve los originales del Command & Conquer, 4 CDs, 2 de Windows 95, 2 de MS-2. Claro, yo no, yo tuve lo del mundo, que ya era solo la versión de Windows 95. La expansión aquella de las hormigas gigantes, esa no la conocí. La Ultimate Edition del Command & Conquer está en CD Case a menos de 6 euros y estará más barato seguro. Los online de estos juegos llamándos RTS son peste, porque la gente se dedica a rusear y acabar la partida cuanto antes. Lo que yo recuerdo cuando jugaba por Hamachi al Age of Empires 2 era, pues, en parte un poco eso, que era imposible jugar contra la gente porque se dedicaban a hacer la hostia de rápido los putos ejércitos y luego venir a follarte en cero coma. Y a mí me gustaba montarme mi base, construir murallas, todo esto, y joder, está claro que como estrategia para ganar no a gente real, pero como entretenimiento, pues sí, muy bueno. No sé, ¿vosotros Command & Conquer os suena de algo? ¿Lo conocéis de algo o qué? Sí, a ver, yo lo conozco, pero no lo he jugado. No, no tengo el placer de jugarlo, de haberlo jugado nunca. Pues lo conozco y me la suda. Lo que dice Meister de la Ultimate está, lo que son los juegos originales, ¿vale? Entonces, claro, obviamente no están remasterizados, pero son absolutamente jugables. Es que, de hecho, lo que vais a ver aquí es ese juego. Y ya digo, o sea, son vigentes en cuanto a lo que es jugabilidad y demás. De hecho, estoy viendo y lo tengo. Es decir, tengo todos esos putos juegos. Se ve que lo he comprado en algún momento. Los tengo en Origins. Pero claro, la remaster va a caer igual. La movida es esa, que, en fin, os cito, os invito a que os informéis de esta saga, que, joder, es buenísima, coño. Pasó como todo, esto lo hacía Westwood Studios, una empresa, pues bueno, que hacía este juego, y llega un día EA y dice, hey, Perlis, venid conmigo, y murieron. Dejaron de sacar juegos, vale que el género también estuvo de capa caída, pero fue otra empresa más que EA se cargó y mandó a tomar por culo. Como Bullfrog con los Theme Park y demás. En fin, hijos de la gran puta Electronic Arts. La historia es esa. Y hay otro juego que es del pasado, que yo estoy deseando que hagan algo bueno y decente de una puta vez y con el calibre y, en fin, que se merece. Tony Hawk. Hay un nuevo Tony Hawk confirmado, ¿vale? En principio. ¿Confirmado? Sí. ¿O fue por lo del grupo de música? Claro, vamos a ver, si estamos hablando de que se han licenciado 5, o sea, lo pone claramente, acabamos de licenciar 5 nuevas canciones para el Tony Hawk 2020, escucharás esta mierda pronto. Básicamente es eso. Aparte de los últimos comentarios, va a salir un documental de los Tony Hawk y tal, lo van a volver a intentar, espero que esta vez sea la buena, o sea, es que es una saga que merece estar ahí, joder, es que es muy buena, coño, y no hay nada así hoy en día. Yo creo que hace falta, es como el Command & Conquer Remaster, son putos juegos del pasado a los cuales yo y seguro que muchísima más gente le dio muchísimas horas y, hostia, es algo bestial. Más de las que me gustaría admitir. Así, ¿eh? Bueno, chicos, ¿y la siguiente qué? Es una novedad del copón, ¿eh? Yo creo que es mejor que las dos anteriores. Pues no sé a cuál te refieres, ¿estás hablando de lo de CD Projekt? No, no, de la Epic Store. Ha metido una cosa. Como nos hemos saltado otra noticia, también estaba ya ahí medio perdido. Estoy filtrando y todo aquí en directo. No, bueno, chicos, algo bueno. La Epic Games Store ahora tiene lista de deseados. ¡Wow! Brutal, ¿eh? Esto. Bueno. Cambia las cosas. Para que quiera regalar y que le regalen, no está mal. Cambia las cosas. Bueno, venga, la siguiente. Chose no está. ¿Os atrevéis con el inglés? ¿Sabéis lo que es? Venga. Yo sí que te lo digo, pero en castellano. Adelante, como queráis. Pues que Adam Skinsky ha confirmado, o sea, el CEO de CD Projekt Red ha confirmado en Eurogamer Polonia que en cuanto salga Cyberpunk 2077 se van a poner a trabajar en un juego del universo Witcher. Sí. Claro. Que veremos a ver qué se trata. Lo típico, ya se ha confirmado Witcher 4, tal, no sé qué. A ver. No sé cómo acabará Witcher 3, ni quiero que lo digáis, pero me refiero, no tiene por qué ser un Witcher 4, el universo es grande y han dicho que es el universo Witcher. Recordemos que el autor, el Sarpowski este, el Sarpullidos, se hizo las paces con el estudio y demás, o sea que imagínate que es una historia nueva y original escrita por él para un juego nuevo, quién sabe. Bueno, pues eso, que hay juego nuevo ambientado en el mundo. Yo creo que a la gente le hará ilusión esta. A mí sí. Y otra cosita que me salto y vamos a, como bien dice Dave Meister por el chat, el remaster mayor es otro de Westwood, Blade Runner. Efectivamente, y buen hilado, joder. El juego de Blade Runner del 97, yo lo jugué pues cuando era pequeño, me lo dejó uno de mis tíos y empecé además. Pues va a verse, o sea, hace poco salió una noticia de que lo habían traído, creo que era GOG, la versión original, y ahora lo que se ha anunciado es que va a salir remakeado barra remasterizado en Haste Edition, desarrollado por Night Dive Studios, y va a ser lanzado en Play 4, One, Switch y Steam, por supuesto. Esto me hypea, que en estas dos últimas semanas me he visto las dos de Blade Runner y... Sí, pero escúchame, estoy a tope, es un juego del 97, es un juego que hay que tener muy claro el momento. ¿De dónde viene, no? A mí en su momento ya me pareció, vale, que estamos hablando que yo era pequeño, no tendría ni 10 años, y me lo dejaron como algo en plan, mira esto que está guapo, yo para mí Blade Runner ni zorra, y lo jugué, y yo venía de jugar a aventuras gráficas variadas. Y mira que ese juego no me... Recuerdo unos gráficos espectaculares, pero estoy seguro, y no lo he vuelto a ver desde entonces, que si me lo pongo, seguro que son fondos prerenderizados y todo eso, y por eso me parecía tan brutal. Pero el caso es que es un juego que ya en su momento no me parecía pulido, podría decirse. En el sentido de que, como por ejemplo, igual que te ponías un Tomb Raider y decías, joder, qué peste de controles, pues... En este caso me pasaba la misma. Pero bueno. O sea, a mí personalmente me parece que, por ejemplo, y si no me equivoco, el Final Fantasy VII también es del año 97. No sé si me estoy columpiando. Sí, sí, por ahí. Y el Cloud se veía mucho más feo, infinitamente más feo, que de lo que se ve, de lo que estoy viendo en el juego de Blade Runner, ¿eh? Sí, sí, que o sea, no. Que del 97, obviamente se ve viejo, pero no se ve cutrón, ¿eh? También era en PC respecto a Play, ¿eh? Ten en cuenta eso. Este juego no salió, creo, en consolas. Voy a confirmarlo de todas maneras, porque este dato lo he dicho muy al tuntún. Pero efectivamente es así. Salió en Windows, Linux y MacOS. Bueno, eso es ahora por el tema de la remasterización esta. Bueno, del GOG. Pero la movida es que, como digo, que no es cuestión de gráfica, sino de control. O sea, yo recuerdo que en ese sentido es que me acuerdo perfectamente de que no era capaz de moverme bien por el escenario. Y eso en una aventura gráfica es delictivo, podría decirse. Y bueno, Fer, estamos de enhorabuena. Vuelve el príncipe de Persia, ¿eh? Lo estabas esperando. Sí, claro. La mejor noticia que podía recibir. Y como cuando volvió Sam Fisher, ¿no te jode? ¡Hombre! Vuelve el príncipe de Persia, vuelve el príncipe de Persia como un puto PJ de For Honor. Mira, macho, vete a la mierda. Así se trata las grandes glorias. Pues como en el gorre con Wildlands, que metieron al puto Sam Fisher en una puta misión extra de esas. Qué hijos de puta, tío. En vez de sacar un puto Prince of Persia, un puto Splinter Cell, no. Estas putas mierdas con puta mierda de juegos. A ver, que tampoco sabemos si en verdad están ahí haciendo algo. Lo dudo, la verdad. Teniendo en cuenta los juegos que tiene ahí paralizados Ubisoft, que si el juego este de la fotógrafa y el cerdo 2, el... Es que no me acuerdo el nombre. Beyond Good and Evil 2. Que si el otro... ¿Cuál es el otro? El otro juego que tienen ahí... Ah, el de los barcos, el Blood and Bones, ese, sí. De los cojones. ¿Cómo se llame? O sea... Y bueno, Skulls and Bones. Eso, Skull and Bones, Blood, ¿sabes? Digo yo, en fin. Bueno, es para sangrar fuerte por el ano. Sí, yo no tengo fe, no creo que estén haciéndolo, pero me alegraría ver un Prince of Persia hoy en día. Sí, y un Splinter Cell, joder, pero yo no tengo ningún tipo de fe en Ubisoft. Nah. Ya sabes, Yubi. Pero ojo, no tenemos fe en Ubisoft, pero Naughty Dog, esa que todo el mundo quiere, ama y reza para que su próximo juego... ¿La de los crunchies? Pueda la gente tenerlo en las manos. Pero claro, eso. Te dice de pronto que... Hostia, que hacen crunch. Y vamos a ver a la gente bileando por Twitter como... con todas las demás. O como esta es Naughty Dog, la compañía de los amigos de los Sonyers, no va a haber bilis. Pues claro. Se le perdona, es Naughty Dog. Claro, es que hacen los Uncharted, qué juegazos. Claro, espero que... cierta gente que dice y tal abiertamente, yo no voy a apoyar los juegos que hacen crunch, yo nada, cero, a ver si con esto, pues yo lo tengo comprado, ¿sabes? Yo también, es decir, en fin, en vez de tanto por los putos videojuegos, pues a ver si nos paralizamos también por cosas que nos pillan más de primera mano y tal. Bueno, en fin, chaval, más cositas, la funda del móvil llena de mierda, toda la cuñadada. Bueno, pues sí, que se confirma The Last of Us 2, mucho, y no solo The Last of Us 2, en la época ya de Uncharted 4, mucha de la gente que había en aquel entonces dejó la empresa por el crunch, ¿vale? O sea, es algo que se está viendo presente en Naughty Dog también, ya de hace tiempo. Y, en fin, como digo, que pasa en todos lados, hasta en las mejores casas. Es decir, ¿qué os creíais? ¿Que esto es el pueblo de la piruleta? Esto es un puto trabajo. Ya está, o sea, muy bonito, sí. Es lo que hay. Los videojuegos. Cuando hay que meter horas extras, se meten. Me han cambiado la vida los videojuegos. Ay, están súper idealizados, pero escúchame, es un puto trabajo, es una puta industria más. Es como todo lo demás. Mira, es como una frase que siempre me ha dicho mi cuñado. Si te pagan, no será tan bueno. Esa es la movida. Entonces, claro. Y sabes tú bien que es un hombre sabio. Sí, sí, Uncle Joseph está curtido en mil batallas. Con lo cual, esa es la movida. O sea, no hay duda en cuanto a eso. Y bueno, la última noticia de hoy. He creído conveniente poner una noticia graciosa, la verdad, porque... Hombre, te has saltado la del Lego, pero vale. ¡Hostia, es verdad! Eso es lo que había dicho. Dila, no, claro, yo no me había dado cuenta. Decidla, joder. Y es fuerte, Lego y Nintendo. Es fuerte. Lego y Nintendo han presentado... ya no es que hayan llegado a una alianza. Sentado Lego Super Mario, que son muñecos de Lego con la puta cara del Super Mario, pero que encima es interactivo de eso. Pero que el puto Mario cambia los ojicos de color, tiene musiquilla. Es el puto juego del Mario, pero de Lego... Y para jugar, o sea, son muñecos, que no es videojuego. Está flamosísimo, ¿eh? Pero puedes construir tú mismo. También te digo, Mario no puede ser más feo, ¿eh? Qué poco ahí cuadrado. Es un me poco... parece horrible. A ver, lo de la pantallica ahí, no sé, es como... No, es no me acabo Mario... de convencer, ¿eh? Y que realmente tú te crees que un niño va a ir jugando así, clink, clink, clink, con cuidado, le pega la pin, un cebollazo y... O sea, lo suyo, la pantalla. Que el cebollazo lo rompa y le tengan que comprar otro, más dinero para Nintendo y para... Va a ser en plan... Pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pum, ¿sabes? O sea... Pim, pim, pim, pim, pim. No sé, la verdad que... Y me he cargado todo el puto juego. Pero, ojo... A ver, en plan para rolear está guay, pero que yo no veo un niño roleando jugando a Super Mario. Por eso le compras un Super Mario Maker y juega. Hay niños muy raros. No sé. Yo lo veo como algo para tener en la aleja y ya está. Nos hace más ilusión a los adultos que a los críos, ya en te lo verdad, digo. A mí ninguna. ¿Y tú cuánto te crees que va a costar esto para tener una aleja? Pues ahí sacaron que iba a haber un rango de precios entre 4 euros y 99 euros. 4 euros una pieza, porque el Super Mario claro. Funciona por Bluetooth y por no sé qué más, 4 euros no me lo veo yo, ¿eh? Fijaos. Bueno, una pieza, pero es que nadie ha dicho el qué. Pero fijaos cómo hay carretericas y todo eso. O sea, eso seguro que va a ser el puto cubo de la carretera. Cuando vi lo de Lego y Nintendo, me imaginaba algo parecido a lo de Lego y Overwatch, por ejemplo. Me hacía más ilusión. O Lego y Star Wars, ¿sabes? Pero, quiero decir, no está mal, pero no me... Yo casi que prefiero la típica figurita de siempre. No que le cambie caras, ni tenga pantallitas, ni nada, no sé. En mi cabeza quedaba mejor. Pero bueno, ya veremos qué tal. Bueno... Veremos a que algún youtuber haga análisis randoms. Y bueno, ahora sí, última noticia. Resulta que el compositor de Streets of Rage puso su nombre en los juegos porque se lo dijo su madre. A ver, en parte, quieras que no, quiero decir, considero que en un juego como Streets of Rage... concretamente en este y posiblemente haya muchos otros casos que obviamente pues no me he parado a pensar ahora mismo ni en el momento de preparar el guión ni nada, pero coño, Streets of Rage es un juego en el cual sí, obviamente el gameplay cuenta, pero la banda sonora de sobre todo el primero y el segundo son esenciales en cuanto a que si tú le cambias la banda sonora a esos juegos, para mí pierden un 80% de lo que son. Porque principalmente, o sea, estamos hablando de que yo recuerdo, o sea, yo hay una cosa que tengo grabada en mi mente, no sé el origen, no sé cómo ha llegado a mi cabeza, pero es la siguiente. Yo de pequeño nadie de mi familia ni alrededores tenía una Mega Drive. Solo mi primo tenía una Master System con el Bubble Bobble y el Sonic 2. No, el 1. No lo sé cuál era, no me acuerdo. El Bubble Bobble, ¿vale? Y el Sonic 1, cierto, era el que venía en BIOS. Esos dos. Era lo único que había de relación de Sega en mi familia. Vale. Mi padre le gustaba, bueno, todo tipo de música, pero en los 90, pues no sé por qué, lo que más de pequeño escuchaba cuando yo era pequeño era la música rollo discoteca, pero de la época, ¿vale? No centralera, sino la música disco, por así decirlo. Bueno, yo recuerdo perfectamente que mi padre tenía canciones que a mí me gustaban, de cintas random, ¿vale? A saber de dónde venía eso, que me gustaban y era música que tenía ahí grabadas. Y recuerdo cuando años después escuché y empecé a descubrir, por ejemplo, Streets of Rage, dije, me cago en Dios, si es que esta es la puta canción que mi padre tenía ahí. O sea, juraría que en la época había remixes de todo esto. O sea, la música de esto fue, entre comillas, importante, más que nada porque se basó también a la hora de crear, pues en todos esos géneros, el Yuzo Koshiro, pues la banda sonora de los juegos. Pero ya digo, o sea, de esta tontería y también que se haga nombre de los compositores, coño, es importante, creo yo. Porque si lo habéis visto, el juego aparece en la pantalla. O sea, su nombre aparece en la pantalla de título, en la parte de abajo. Cuando tú pones el Streets of Rage, te sale ahí. Sí, entonces, sí. En fin. ¿Y por qué aparece ahí? Pues no lo sé, porque es el principio y vamos terminando. No lo sé, chicos. ¿Confirmamos que es por eso? Por eso. Pues venga, di tu frase. No es mía, pero yo la digo. Bueno. Vamos terminando. Pues no os miento, yo tenía miedo con el programa de hoy de que se nos iba a ir bastante y al final ha sido lo normal, hora y 40, de hecho más corto que otros, pero con la cantidad de noticias que íbamos tirando, yo creía que iba a ser bestial la duración de hoy, pero no, bien, nos hemos mantenido. Por cierto, Kazumira dice que en BIOS venía el Alex Kidd, pero no, es que había dos versiones. De hecho, yo tengo tres Master Systems, dos con el Alex Kidd y una con el Sonic. O sea, había dos, al menos creo que dos en España, por lo menos. De la Master System, dos. Y bueno, chicos, ¿qué creéis que nos deparará la semana que viene? Porque no pinta la cosa como para que vayamos a dar menos noticias del coronavirus que este. Escúchame, más coronavirus y yo qué sé. Pues yo viendo que hace un minuto se ha confirmado que la Fórmula 1 se atrasa, yo creo que va a seguir siendo coronavirus, o sea que... Seguramente. Ya veremos. Pues nada, chicos, la verdad es que, bueno, veremos qué pasa, sin más. Nosotros, fuera de coñas, pues obviamente, así que aquí seguiremos. De hecho, este programa, estoy seguro de que vamos a grabar un programa de Hot Factory, pues no sé, la verdad, yo creo... Llámame loco y voy a lanzar una apuesta que posiblemente dure 2 horas 48 minutos 58 segundos. No sé por qué. Sí, claro. Me salen esos datos en la cabeza. Lo pienso y digo, wow, seguro. Y no sé, creo que igual se habla, no sé, de 1917, del Temtem, de Final Fantasy VII Remake Demo. Igual decimos que vamos a ciertos eventos, tal. Que luego no. Luego no. De Altered Carbon igual, de física o química incluso, chavales. ¿Qué os parece? Division 2, TFT, pizzerías, guau, chaval, es que no sé, ahí hay muchas cosas, guau, creo de que... De todo un poco. De un salón del manga de ese. Ya ves, chaval, el buen previo. Guau, qué programón se viene. Pues nada, y ya a partir de ahí, Jet Set Podcast 50 y qué. No sé, vale, 56. Un segundo, porque me está preguntando Kazumira si el COD son 80 gigazos. No lo sé, en mi PC son 160. Si es solo Warzone, no sé cuánto ocupa. Lo el COD, solo el Warzone, son 90 y pico gigazos. Disfrútalo. Eso será en consola, porque a mí en PC me ocupó 60, creo, o por ahí. Ah, yo bueno. Te digo, yo sé que en PC creo que eran 60, pero como no lo sé 100%, no te lo confirmo. Vale, vale, yo te digo en consola son 90 y pico gigazos. Disfrútalo, nene. Mira, 77,3 en PC. Solo el Warzone, ¿eh? Bueno, chicos. ¿Os apuntaríais este fin de semana? Yo posiblemente sí, ¿por qué no? A una partida. Tendremos tiempo. Yo tengo a un tercero, así que si te animas, Adri. En el aislamiento dará tiempo. Bueno, vamos a despedirnos, que se acabe la música. Aymar. Pues nada, chavalitos, hasta la semana que viene. Fer. Adiós. Adri, adiós. Venga, chicos, no os pongáis malitos. Nos vemos. Un majestuosísimo saludo.